plata y de acero. Son humanos biónicos. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Bienvenidos a una emisión más de este, su programa, Los Mecha Brothers. Los saluda como casi cada semana uno de esos tantos anfitriones, Kike Kabuto, para la bienvenida a este programa donde cuatro, o a veces más, papás palurdos unen fuerzas para platicar del acontecer diario en el mundo geek, de memorias, de recuerdos, anécdotas, todo desde nuestro punto de vista muy particular. Se me está lenguando la traba. Desde nuestro punto de vista muy particular de chavorrucos. Y pues ya estamos aquí en este, otra vez miércoles. Estamos ahora en miércolocos porque cosas de la vida adulto. Pero bueno, ya acabando junio regresamos a los jueves. Pero bueno, ya bienvenidos todos a este episodio número 91, donde vamos a platicar de la película de Elementos. Vamos a platicar de Secret Invasion. Y vamos a recordar la película de Día de Independencia, ID4. Esa donde Will Smith madreaba marcianos y recordar esos buenos tiempos. Entonces, bienvenidos. Apenas iba a presentar al Dr. Coloso, pero por alguna razón se paró de su silla. Entonces, mientras llega el Dr. Coloso, voy a presentar a... A ver, ¿cómo te presentan? Siempre batallo. A ver, vamos a presentar a... Es ingeniero químico, es segurimán, abundante y rubia cabellera. El legendario Neto. Vámonos. aquí ando, bates. Pues nos perdiste, mi estimado Coloso, así que me presentó el Kike. Bueno, hizo el intento. Nadie como tú, chiquillo, ya sabes. Nadie como yo, porque yo sí te digo las verdades. Fíjate, a manera de va a parecer, siempre ya voy a empezar a omitir lo de frondosa y abundante caballero, porque va a sonar como a tono de burla, güey. Pero, o sea, yo ya lo voy a omitir de ahora en adelante, pero todo lo demás que digo sí es verdad, sí es genuinamente sale de mi cocoró, güey. Pero bueno, en fin, qué bueno, dale, Neto. Gracias. Yo también te quiero. Y bueno, pues ya Kike aquí ya nos me presentó a su peculiar estilo. Y entonces, pues ahora me toca a mí presentar al hermano, al amigo, al cómplice. Al macho lomo plateado, pelo en pecho. No le llegas al high todavía, pero ahí andas. No, nadie le llega al high, güey. Nadie le llega al high. Oye, que un merecido apretón de nalgas y abrazo fuerte, porque ayer cumplió los. Ayer cumpleaños. Los queridísimos 42 años, güey. Ay, güey, un abrazo con Arrimón de Pito. Ah, ya sabes. Bien bombeado. Felicidades, ¿no? A Don Hyde. Que lo vamos a estar celebrando el próximo sábado. El sábado, exactamente. Sábadabas. Felicidades, Don Hyde. Pues con ustedes ya llegó aquí el señor Coloso. Muy buenas noches a todos ustedes, queridos podescuchas. Gracias por sintonizarnos una vez más a este subquerido, atropelladísimo, pero bien bonito podcast de confianza. Donde ahora solamente traes papás pelurdos porque el Mephisto es le dio gripa y quería tener calor y se regresó al infierno. Así que ni modo, ¿verdad? Pues no toca la triada malcriada. Pero es aquí estamos con un bonito tema. Esperamos sea de su agrado. Bienvenidos. Muy bien, pues ahorita en un momento más llega Mephisto. Igual, cosas de adulto. Pero ahorita nos acompaña. Ah, sí, va a entrar. Yo pensaba que nada más. Sí, puso justo. Ahorita viene. No se preocupen, ahorita viene. Bueno, mientras llega Mephisto y mientras yo comparto el stream, no sé si... Ah, bueno, hay gente en el chat ya. Saludos al buen Huguillo. Saludos a... Ahí viene Mephisto, está en el chat, dice, ahí voy. Y saludos a la gente de Live. te estoy viendo desde aquí. Estás poniendo los pantalones, cabrón. Ah, qué bárbaro, güey. Qué bárbaro. Así son, sin pantalones, vente. Son opcionales. También está la gente de Live Animevo. Gracias a esos compis. Gracias por acompañarnos. Y también estamos haciendo stream en Facebook, a ver quién se une por allá. Pero mientras eso sucede, no sé si quieran compartir la nota funesca o no sé qué traigan mientras yo comparto el stream. Fíjate que esta cosa, la nota funesta, ya se salió de control, güey. O sea, es una cortinilla, güey, que tenía yo, güey, porque de repente dices, oye, pues habla, güey, habla de lo que yo comparto todo. Y como cuando empezamos a iniciar los lores de esto del podcast, güey, andaban un chorro de gente empezó a morir, güey, en ese entonces. Dije, güey, pues esto es importante, ¿no, güey? Pero cabe señalar que la nota funesta es un rendimiento a la memoria, al recuerdo. No es un adiós, es un hasta pronto. Quiero pensarlo. Pero pues sí, o sea, lamentablemente hoy tres personas se merecen esta honorífica mención. En la cual una de ellas... ¿Cuál fue, Neto? Tú empieza con... Talina Fernández. Talina Fernández, perdón por trabárseme ahí, pero me confundí de nombre. Talina Fernández, actriz, locutora, presentadora. Conductora. Mamá de Mariana Levy, ¿no? Ayer era la mamá de Mariana Levy. Sí, exactamente, mamá de Mariana Levy. Falleció el día de hoy, a lo que tengo entendido, por leucemia. Ya estaba grande la señora, pero se veía algo deteriorado su estado físico, y me imagino que por la misma enfermedad. Claro. Porque todavía estaba en algunos, salía en el programa acá en lo que es Canal 3. De repente salían programas. ¿Salía todavía en la tele? Todavía salía en la tele, y bueno, al menos yo la vi todavía hace un par de... por lo menos la semana pasada. Pero sí, ya hablaba despacio. Es más, hasta estuvo en MasterChef, güey, también. La temporada pasada. Entonces sí, ahí andaba haciendo todavía su trabajo. Y pues bueno, esperemos que ya esté descansando. Y ahora sí que una de las personalidades grandes, queridas en el medio artístico, precisamente por toda su trayectoria y noticias y todo. Hizo mucho en la televisión. No sé si en radio y teatro, pero por lo menos en televisión sí tuvo su participación muy importante en ella. Y mira quién se nos va integrando acá. Desde los... Bienvenido. Desde los Avernos. Se me hace que fue a dejar a los tres allá. Regresó. Creo que no nos escucha. Creo que ya los escuchó. Ya los escuchó. Ah, qué bueno. Les dije que no hablar mal de él, güey. No, aquí estoy, sin pantalones, pero bien. Eso. Así me gustas, papito. Bueno, pues sin mayor presentación, no está ni más ni menos aquí el único, el que tiene la llave del baño, el mismo Cancerbero, el que le cambia los pañales al hijo de... Está bien que tengo privilegios, pero pues no tantos. El mismísimo Mephisto. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Tengan todos ustedes ahí lentos pero tardados, listos acá para darle con todo. Mi voz de repente me anda fallando durante el día. Estoy, cuando hablaba con clientes durante el día, de repente ya dije, hasta me decía, no, ya no hables. Pero ahorita está con agüita y un buen whisky, así ya empezamos esto. No te apures, hasta mi canal le ha fallado la voz durante los últimos 40 años. Sí, eso ya. No, es normal eso. Oye, hijo. La pubertad eterna, güey. Cuando yo la conocí, yo pensaba, dije, pues es la pubertad. No, güey, todavía está. Así me quedé. Oye, hijo. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Hijo. Literalmente, qué gavilán, ¿no? Sí. Puberteando. Ya sabes, el eterno puberto. Oye, andamos con la nota funesta, güey, que se nos nuestra querida Talina Fernández, ¿no? Oye, yo nomás la recuerdo como conductora y como celebridad, ¿no? A la estilo Kim Kardashian, güey, pero ¿sale alguna película o algo? Película no sé, no la te mentiría. Que yo sepan. Sí, tuvo creo que algunas novelas, pues presentó. Fue de las primeras que salieron los talk shows tipo, ay, ¿cómo tipo se llama? Cristinazo, ¿no? Era, salió primero Cosas de la Vida con Sánchez Azora, no me acuerdo su primer nombre, que se sentía con toda la autoridad moral, no es por el micrófono, y después Competencia Televisa sacó Hasta en las Mejores Familias, y ahí alternaba sí. Carmen Salinas, Talina Fernández y Fernanda Familiar. Qué horrible programa. Pero oye, también Talina Fernández fue reportera, estuvo en Huracanes estuvo en y Eco, la chingada. Wey. Estuvo mucho en Eco. El Eco que era el CNN mexicano. Hispano, porque 24 horas noticias, ahí se hicieron muchos, Adela Micha, todo el poder y la madre, hasta que de repente dejó de jalar, ¿verdad? Oye, me hiciste esa, me desbloqueaste un recuerdo, güey, con Eco, güey. ¿Qué pedo con eso? Ya no. Ya. Creo que todavía existe. No como Eco, sino cambió de nombre, pero creo que todavía existe ese tipo de... Milenio Noticias, güey, simplemente cambió de nombre, güey. Sí, algo así. Sí. Pero sí estaba bien chido, ¿sí? O sea, quién sabe qué tan veraz están las noticias y así, pero en un tiempo donde no había internet, noticias las 24 horas, a la hora que fuera, lo pasaban en el cable en Galavisión. Ah, sí. Y siempre estaba alguien ahí dándote hasta las 3 de la mañana, un vato así. Porque no era de que follow the song, no era de que el que acabó en Estados Unidos le va a seguir en China y así, no. Se echaban acá, si acaso algunos corresponsales en España, pero la gran mayoría era todos en México y no manches. Contrarreloj. Oye, ¿qué decían? Oye, ¿quieres jalar, güey? Pues órale, güey, está libre el de las 3 de la mañana, cabrón. Órale, tu oportunidad de brillar, güey. ¿Quién te aspira a las 3 de la mañana? Pues borrachos, güey. Como los Simpson. Y es que, güey, desempleados. Era siempre el domingo de los periodistas, porque así ahí es. Catapultabas, cabrón. Era un privilegio estar ahí. Si se acuerdan de How I Met Your Mother, cuando Robin estaba en el programa de las noticias chinas o japonesas, eran 24 horas en televisión abierta, nomás lo pasaban cuando terminaba la barra de Televisa, ponían ahora sí ya toda la madrugada Eco. Uh-huh. Oye, se me figura que también salieron vatos ahí como el de ese nombre, todo eso, Joaquín López Obrador, me pelan la verga. Pues ¿cuántas maldiciones? Avísenme. No, era muy respetuoso. Y aparte antes no se podía como ahora. Pero bueno. No, pero digo que a lo mejor de ahí salió este güey, o sea, digo. Ah, muy... puede ser, era el Saltillo, ¿no? Ese compa. La abuela, sí. Sí, bueno, abuela, pues ahí está. Sí. Pues, era cuando las Cárraga. Papá decía de que no, que la televisión es un invitado a casa y por eso debe portarse bien y no decir majadería. Si era un tipo más conservador antes de los tiempos en los que vivimos ahora. Sé, bien leperos ahora. Pero lo que sí es cierto es lo que dice el Coloso, la sección de la nota funesta no es para burlarnos. De hecho, creo que nunca nos hemos burlado, más bien siempre es como al menos no fue la intención. Exacto, siempre lo hacemos como de solemne y recordar, ¿no? Pero bueno, pues saludos ahí al Daggett, que ya está en el chat también, que nos manda saludos a todos. Un besito en las pompías. Oye, es el que sí ya se nos petateó, ahora sí ya fue oficial, es el actor de Warlock, Yulian Sanz, a la tristísima edad de 65, 66 años, está súper joven, güey. O sea, y la verdad es que, muy lamentable, porque ya no quiero sonar como un eco, güey, vaya la redundancia, güey, pero es ya habían dicho esta nota, pero porque estaba desaparecido, güey. Ya tenía como una semana desaparecido por ahí de enero. Pero ahora ya, ayer, antier, ya dijeron, sí, ya unos senderistas, güey, encontraron sus restos, güey. Y pues no, pues no es lamentable, ¿no? Era lo que se había sospechado, güey. O sea, inclusive salió declaraciones del hermano del actor, güey. Si no se acuerdan de qué me estoy refiriendo, Julian Sands es el que salió en la película de Warlock, güey, el brujo bonito. Alto y güero y bien misterioso de la madre. Sí, recuerdo al actor, pero no recuerdo Warlock, güey. No me acuerdo. Sí, de bueno. Él en Warlock, vamos. Igual, no, pues es que él era Warlock, o sea. Sí. Y típica película, güey, que lo anuncian en el tráiler con la música de Carmina Burana, güey, y luego así como muy diabólico y todo ese pedo. Y, Y la verdad, ver la película está de risa, güey. Pero sí me acuerdo de él también, de otras películas, güey. O sea, no sé si lo mencioné aquí, güey, pero sí salió una película erótica, güey, que se llama Boxing Elena, güey. Creo que sí lo mencioné la vez pasada, güey. Ya no quiero entrar en detalles porque... Platícanos la trama de eso. No, no, no. Bueno. Mejor aprovechemos que el Neto esté aquí y que nos haga... Vamos a sacarle unas preguntas que tengan que ver con química. Aunque es más bien de física. Porque también... Él es químico. Él es químico, pero también le sabe ese pedo. Y aquí ingenieros y le sabemos ese pedo. O creemos que le sabemos ese pedo. La gente que se murió en el Titán, güey. Que esa cosa implosionó. Okay. Implosionó. A ver, Neto, ¿cómo puedes definir una implosión? O sea, obviamente es lo contrario de explosión, pero, o sea... Es que en vez de explotar, implota. Yo tengo una barbaridad. Yo tengo una barbaridad. ¿Cómo? En este caso, por ejemplo, podemos definir como una explosión es cuando... hay una presión, literalmente una presión de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera es una explosión. Por eso, por ejemplo, en las balas, la combustión de la pólvora genera gases y esos gases generan la presión y dispara literalmente la bala por esa parte, ¿no? Porque hay una presión interna en el casquillo. Por el cañón. Y sale la bala por el cañón. En este caso, la implosión es al revés, cuando la presión es mayor afuera que adentro. Del objeto que adentro, entonces lo comprime. Imagínate una botella de refresco, cuando tú la aplastas. Una lata será más bien, una lata. Una lata, sí. Una lata de refresco. Neto aplasta las botellas de vidrio. Es así. Que Neto le da mordidas a los vasos de vidrio. Las implosiona. Recuerda que los Neto les da mordida a los vasos de vidrio. Pero sería eso, Neto. Un ejemplo sería como cuando aplastas una lata. Así es. Sí, o sea, la presión viene siendo tu mano. En este caso era el océano. La presión que hay en el océano. Uh-huh. Y eso se da por una falla estructural, falla de diseño. Ahí alguien no hizo bien su chamba. La cagó, güey. No hizo bien su chamba. Es que, según tengo entendido, iba descendiendo y raspó con algo. Y eso fue lo que hizo la apertura y pum, pues valió mal. Y pregunta así de alguien que ignora totalmente el tema y se me acaba de ocurrir porque nomás. Esas madres no las traen amarradas como con cables de acero o algo así, como para que, güey, ya no jala y pues lo sacamos como si fuera una grúa. No, o algo normalmente, así. Bueno, al menos lo que yo conozco, por ejemplo, los buzos anteriormente traían una línea, literalmente, para poder rescatarlos o sacarlos. Aparte de que generalmente era la línea de alimentación de oxígeno o de aire. Pero no pueden ser tan grandes, ¿no? Porque tengo entendido que esta cosa bajó 4 kilómetros. O sea, sí, 4 kilómetros... un chorro. Bueno, creo que a los 4 kilómetros perdieron comunicación con ellos. O sea, bajó más el Titanic, creo que está como a 6 o 7 kilómetros. Y la presión, o sea, ahí ya... A tiro de piedra, güey, para llegar al Titanic. Y la presión ahí es, pues, increíblemente grande, ¿no? Pues sí, 4 kilómetros de agua arriba de ti, pues... No, es una presión encabronada, güey. Bueno, entonces, pues, nomás... Por eso mismo, ellos... o se supone que el submarino, o el, no sé cómo llamarle, el vehículo submarino, sí, contaba con suministro de aire. Ese aire incluso era quien les soportaba parte de la presión que estaba externa, ¿no? Pues por eso les decía en programas anteriores que tan fácil como uno de esos tanques de aire comprimido que debieron haber traído ahí, úsalo para inflar un globo y te sube, porque te sube. Pero no traían globo. O también, pero ¿por qué no traían trajes? Pero ya, o sea, ya estaba... bueno, ya, X. Sí, sí, bueno, en este caso ya estaba. Ya no había forma de... Aprendimos eso tarde. Fueron las diferencias de presión los que lo mató. Y dicho, ¿te acuerdas, carnal, cuando siempre teníamos esta pinche tonta pelea, güey, entre tú y yo, que decíamos que si un Baratek le ganaba más Mazinger Z y toda la madre? ¿Sabes cuál fue el argumento que me chingó a mí, güey? ¿Cuál? Cuando siempre decíamos, oye, lo que pasa es que, sí, o sea, oye, pero es que, o sea, Mazinger es más fuerte, sí, pero es el barite que está en el espacio, güey. Y luego cuando un chavo que me da asesorías de matemáticas, en aquel entonces, porque estaba bien gacho, güey, en la prepa, güey, Le expuse la problemática y me dice, sí, güey, pero ahí te va, güey. La presión del espacio no es la misma que el agua, güey. Y más, señor, si te aguanta muchas presiones abajo, güey. Y tú lo hemos visto en el anime, es en el manga, güey. Nadando abajo, güey. Chíngate caminando eso, en el fondo, sí, caminando. O sea, en el fondo. Y con eso dije, ya no lo voy a sacar el tema aquí. Pero en teoría, si resiste la presión del agua, así como Mazinger, trabajo, en teoría también podría resistir, pues al menos cierta altura. En no, Mazinger sí, pero el Baritech de Robotech no. No. Ok, nada más, ojo, güey, acuérdate que en el espacio no hay presión externa. No hay presión. Entonces, ahí la presión interna es lo que haría que explotara, güey. Entonces ahí es muy extraño porque si tú tienes un vehículo que viaja al espacio, tiene que nivelar mucho su presión para poder entrar y salir de la atmósfera, güey. Entonces, sí, tiene que ser resistente a muy buenos chingazos, pero bueno, ese es tema para otro. Oye, otra cosa aquí que estamos llevando aquí a la ingeniería. Yo me acuerdo mucho de, y me acordé de esto, hice un experimento en la secundaria o en la prepa, donde en una lata de refresco, ya vacía, la llenábamos de agua y la ponía a hervir. Y cuando estuviera hirviendo el agua con unas pinzas, obviamente, lo agarrabas y la ponías de cabeza dentro de un agua con hielos, o sea, totalmente helada. Y lo que pasaba es de que en cuanto hacían contacto con eso, entre el calor y el frío, ¡pum! Se chupaba toda ¿sí? la la lata, ¿no? Entonces, aquí similar, porque a esas profundidades el agua estaba también, sí, supongo, muy, muy fría. Sí. Y eso también ayuda a que la presión, bueno, no sé si eso sea por la termodinámica o qué onda, pero es lo que también hace que la implosión sea más violenta. Ándale. Los materiales, la fuerza de cohesión que tienen los átomos de los materiales. ¡Chinches, chingaderas, no! La fuerza de cohesión, lo que tiene unidos los átomos que forman los materiales, depende de la temperatura, se pueden alejar o acercar, entonces... Pero si el casco se dañó, güey, también influye mucho, güey. Yo no sabía eso, güey, que se dañó parte del casco, güey, y eso fue lo que debilitó, güey. Sí, ya hasta les puse aquí música clásica, el momento cultural con los Deca Brothers, güey. Yo quería salir con una babosada, güey. Yo quería decir, qué bueno que dijiste ese comentario, Neto, ese ejemplo con la lata. Yo te iba a decir, pues la explosión es cuando te cagas, ¿no? Y la implosión es cuando, el dicho ese, cuando te cagas para adentro. Y bueno, así cerramos el momento cultural de los Deca Brothers. Oye, fíjate que un pequeño paréntesis antes de cerrar, inclusive los mismos buzos, güey, o en lo mismo lo hemos visto en películas, güey. O sea, lo del de la película El Abismo y todas esas, güey, donde tienen que personas que tienen que estar en partes submarinas, güey, mucho tiempo, güey. No pueden subir así de chingazo, güey, porque no. Te llenas de burbujas, tu sangre se vuelve... El cambio de presión, o sea, tienes que ir regulando la presión poco a poco, porque si no... Y no puedes viajar en avión un día después de haber buceado. Tienes que esperarte 2 días. Ah, por lo mismo, por lo mismo. Por lo mismo, sí. Cuando llegas a una... Hay un episodio de Doctor House que pasa eso, y si te puedes enfermar bien culero de la sangre y tienes que estar a cierta altura. O sea, cuando estás buceando y luego viajas en avión... Sí, si estás buceando y ese mismo día o al día siguiente viajas en avión, te enfermas por la presurización de tu cuerpo. Te tiene que aclimatar 24 horas a nivel del mar o a nivel atmósfera, ¿sí?, antes de que subas 35,000 pies de altura. Yo también tenía entendido que los que están así mucho tiempo abajo tienen que pasar hasta 8 horas en una pinche cámara hiperbárica, güey, ahí nomás. Sí, bueno, es que acuérdate que el cuerpo intenta compensar la presión externa que tiene el mar sobre ellos, sobre los buzos. Entonces es como si fuera un músculo, o sea, el cuerpo está haciendo fuerza para compensar esa presión. Entonces sales de esa presión y tu cuerpo sigue estando tenso. Entonces, si un ratito subes, si te vas a un avión, entonces tu presión interna es mayor que la presión exterior, y ahí es donde pues, te truenan las venas y burbujas en la sangre, etcétera. O sea, de hecho, es física también, pero al momento de cambiarle la presión a un líquido, incluso puede llegarse a evaporar, por eso se generan las burbujas, presiones parciales y de pendejadas. Bueno, Entonces, por eso se generan las burbujas. ¿Qué es lo que pasaba o lo que pasa con lo de la lata caliente y la metes al frío? De hecho, me imagino que les ha pasado, güey. Meten un refresco de esos de plástico al refrigerador y ya cuando ya está abierto, por ejemplo, y cuando lo vas y lo sacas del refrigerador, está un poquito comprimido. Sí. Donde el gas que está dentro de la botella se comprime un poco nada más. Ocupa menos volumen, que es, vamos a llegarle a la teoría del cero absoluto, güey, así como yoga y el caballero de las moléculas dejan de moverse, entonces como no hay movimiento se comprimen. Tiene sentido. Les da frío y se juntan más. Oye, y fíjate que también otro ejemplo vi, güey. O sea, sí, para tenerlo más gráfico, güey, me acuerdo de esta película que se llama Deep Space Six o algo así. Que era, sí, recuerdo que salió Robocop en esa, güey, y también Miguel Ferrer, güey, me acuerdo, es los dos de Robocop. Creo que sí, güey, pero me acuerdo más de Miguel Ferrer, güey, porque él fue el que tuvo una muerte muy fea, güey, porque no se descomprimió, güey, y se subió en el elevador, güey, que tenía así, y como no se descomprimió, ya no sé si se acuerdan de esa escena que le sale sangre en los oídos y de repente así, ¿qué pedo? Y lo vi con mi papá dice, sí, eso pasa cuando te descomprimes, y dice, oh, y la hace, y explota. Güey, me acuerdo de la escena, no sabía de qué película era, güey, qué bueno que sí. Me dices. Sí, se llama, es Deep Space Six o algo así, me acuerdo. Mientras no sea Deep Space Sex. Esa es la versión porno, güey. Es la parodia. Pues esto fue el momento cultural con los Neca Brothers. Y regresamos ahora a la programación habitual. Oye, pero volviendo a hacer lo mismo, o sea, no es burla, güey. Porque no. O sea, se perdieron unas 5 valiosas vidas, güey. Pero, o sea, malamente, güey. O sea, como buena idea, mala idea, güey. Pero es muy lamentable el hecho, güey. Yo o sea, creo que les faltó más investigación. Les faltó más investigación antes de... Se apresuraron, pues. Pero el detalle es que no era la primera vez, güey. No era la primera vez. Segura. Es que pueden ser muchas cosas. Falta de mantenimiento. No sabemos. Sí. Pero bueno. Oye, habías comentado que eran 3 notas funescas, güey. No recuerdo la tercera, lo que recuerdo es que Madonna también estuvo mala, güey, que ya casi la perdíamos. Pero no, pero no. La reina del pop. La reina del pop. Sí, llegó muy urgente allá a cuidados intensivos por una infección bacterial y sabe qué, pero ya está fuera de peligro y ahorita ya se espera su full recovery. Su recuperación total. Eso. ¿Cuántos años tiene Madonna como todos, no? 200 años, ¿no? 63, 64, güey. Por los 65, 70, güey. Orale. Sí, por ahí anda. Ojalá me pueda ver la mitad de bien que ella a esa edad. Pero bueno, muy bien. Hijo. Oye, pero no te creas porque subió hace poco en su Instagram, güey. Ya ves que está muy de moda ese pero de, donde se veía así como que toda inflamada, güey, por todo el botox que se pone y así como que con cara de que pinche pericazo que se metió y así, no, mal pedo, güey, se veía rara, güey. O sea, okay. Pues le esperamos una pronta resignación, güey. Recuperación. El botox es algo que yo nunca voy a entender. O sea, evidentemente las mujeres que se lo ponen, se le ven los labios muy gruesos, o sea, se ve que está falso, se ven feas. No sé, pero pues, lo siguen haciendo. Es que el problema... Como que, depende de quién te lo ponga. El problema es que supuestamente lo pones para quitar ciertas arrugas, pero hay gente que se obsesiona con ese pedo. Y es como las drogas, güey. Se ponen un chingo. Porque esa cosa se va absorbiendo. Bueno, no se va absorbiendo. Tu cuerpo lo va desechando. Lo va desechando. Ajá. Pero hay gente que se sigue echando. Pues no termina y como quieres sigue poniendo y vale madre. Se convierten en... ¿Cómo se llama? Es la de México que se hizo como 1000 cirugías. Ah, Alejandra Guzmán. No, Lin May. Esa, que luego se convierte en un monstruo, güey. Pero bueno. Oye, fíjate que el tema del botox, güey. Me acuerdo que hay una película de Adam Sandler, güey, que él es un cirujano plástico, güey. Y había un batillo, o sea, lo representaban perfectamente porque había un batillo que toma así un vaso de agua y, o sea, como que literal, o sea, se le cae el agua y no lo siente sí el botox. Es por el botox, sí. Sí, sí, o sea, estamos de acuerdo que es una toxina del botulismo y que te paraliza la cara, güey, o sea, y pues el abuso de ese pedo, pues ya de repente ya no siento la cara, güey. Exacto, exacto. Así que, pues mejor cuídese y gaste su dinero en otras cosas. Bueno, no le voy a decir en qué gaste su dinero, ustedes saben que se lo gasta. No, si para usted lo vale verse así con los labios acá chingonzotes, pues podés, pero o sea, no sé, como que, o sea, como hay operaciones de boobies que se ven naturales y otros que se ven que obviamente que, pues no, ¿verdad? Entonces, como que no he visto a alguien así que tenga el balance perfecto en los votos de la cara, como para decir que, pues, ah, mira, sí se puso, pero... Seguramente, por ejemplo, yo quiero pensar que Jennifer López se pone y no te das tanto... O Maribel y Guardia, güey. Hay mucho. Maribel Guardia, fíjate, a lo mejor Maribel Guardia es un buen ejemplo en el voto, aunque es un chingo de yoga y mucho ejercicio y... Dieta. Lo que sí sé, de hecho, de Jennifer López es de que ella no toma ni una gota ni de refresco, ni de alcohol, y pues, tiene una dieta súper cabrona y, o sea... Duerme muy bien y la chingada, ¿no? ¿Estás hablando de Tom Brady? Toma mucha agua y no toma esas cosas y la madre y dieta. Y te dice, tienes que dormir bien y no sé qué. Es cierto, es que si cuidas tu cuerpo, sí te lo va a... ¿Cómo se dice? Agradecer. Exacto. Te lo voy a agradecer. Sí. Exacto. Sí. Bueno, ahorita hay daños irreversibles en uno, pero bueno. Pero bueno, ya hablamos de muchas cosas y no hemos hablado nada palurdo. Entonces yo creo que ya es momento de a lo que te truje, Chencha, ¿no? Que han pasado muchas cosas en la semana, pero bueno, ya platicamos del chisme, ya hablamos de cosas de la física, y ¿qué les parece si ahora sí hablamos de tetería, de ñoñería, de lo que hablamos en los Mecha Brothers, ¿no? Entonces traemos por ahí reseñas, no sé si quieren hablar primero de Elementos o de Secret Invasion, ¿qué quieren hablar? De lo que quieran quiero. Lo que quieras. De la de Elementos, porque no he visto Secret Invasion. Ah, bueno, Neto sí la vi, Neto nos va a hablar de eso, pero... Yo ya la vi. Yo también, yo vi Elementos, pero no vi Secret Invasion. Okay. Está bien, no te preocupes. Ok, pues no, pues quieren, como ustedes quieran. Déjame poner una bonita imagen, nada más aquí. Y bueno, Elementos es la película más reciente de Disney Pixar. Obviamente uh-huh. Es una película de animada, una película de animación. Que se estrenó la semana pasada en cines. Nomás déjenme poner la imagen porque no sé por qué razón no... Ah, ya vi por qué. Porque no lo estoy poniendo a compartir. Oye, y una vez más se está cumpliendo esta profecía, ¿no? De Pixar, güey. ¿Y qué pasaría si los juguetes tienen sentimientos? ¿Y qué pasaría si los carros tienen sentimientos? ¿Y qué pasaría si los sentimientos tienen sentimientos? Ahora, ¿y qué pasaría si los elementos tienen sentimientos? ¡Chinga madre! Eso. Cumplimos esta agenda. Y creo que en los Simpsons lo cumplió en la profecía, güey. Inclusive una vez estaban burlando de que... Ah, la película de las barajas. De las barajas del póker, ¿no, güey? Sí, del estudio de Pixar, ¿no? No sé, donde le tiraban bien cabrón a Pixar, güey. Que no se sale de esa fórmula, güey. Pues sí. Pero esa fórmula la ganaba. Exactamente. Es precisamente la historia animada donde te platican que los elementos tienen... Qué buena forma dijiste, Coloso. Tienen sentimientos. Donde te dividen que en este mundo viven los elementos, ¿no? Tierra, fuego, agua y viento, ¿no? Y conviven entre ellos, tienen esta regla de que los elementos no se combinan. Entonces por ahí ves familias de nubecitas que representan el viento, familias de, pues, como de pedazos de tierra con pasto, que es la tierra, de unos seres como, pues, líquidos, que es el agua, y obviamente los seres del fuego, ¿no? La historia se centra precisamente en la familia de unos seres del fuego, que son inmigrantes. De hecho, está... Obviamente es una crítica social a las razas, donde te dicen que vienen de su tierra del fuego y llegaron a otro mundo, y haz de cuenta, es como los inmigrantes. De hecho, creo que en Estados Unidos tienen acento irlandés, creo. Porque tienen unas palabras en irlandés. Entonces te representan esta parte del sueño americano que se vivió en Estados Unidos cuando, pues, muchos inmigrantes obviamente venían. Bueno, iban a Estados Unidos para vivir el sueño, ¿no? Entonces, oye, fíjate parte que dices, en barco dices y todo que, eso. Ajá. Dices que son como irlandeses. ¿Sabes? Yo todo el tiempo pensaba que eran como libaneses, como el Mia Khalifa, güey. Como de acá de Medio Oriente, güey. Pues, pensaba... Puede ser. No, según yo entendí que en algún momento creo que dijo irlandés. Ahorita voy a checar eso. Son holandeses en... Oye, yo la vi en español ellos en español dijeron que eran holandeses. Y decían palabras... En Dutch, pero no sé si en inglés haya sido igual. No, entonces sí, eran holandeses. Entonces yo escuché mal y eran holandeses, sí. Pues el chiste es eso, pues te platican que llegan a ese mundo y que eran como que, ¿cómo se dice? Relegados por otros elementos. Ya encontraron un lugar, hicieron... Y es como en Estados Unidos que el barrio chino y el barrio los latinos y el barrio, ¿sabes? Y así lo igual, el barrio del fuego, ¿no? Y ahí pusieron su tienda del fuego y venden cosas del fuego y etcétera, ¿no? Entonces te platican la historia de que el papá de la familia pone la vive su sueño de poner la tienda y se la quiere dar a la hija. Y la hija siente como que la obligación de continuar con esa con ese legado cuando en realidad ella no está segura si lo quiere o no lo quiere. Y en el Inter se enamora de alguien por circunstancias que es de otro elemento que es el agua. Y de eso se trata la película, ¿no? O sea, de sentimientos, de aventuras, de aceptarse a sí mismo. Y obviamente una crítica social al racismo porque recuerden cuando era niña no lo dejaban entrar. Y ustedes no pueden estar aquí porque son de fuego y no sé qué, ¿no? Entonces, está interesante, está divertida. A mí me gustó mucho la película. Hay momentos que se me hacen un poquito lentos. Y desafortunadamente, creo que no es para tan niños tan pequeños. Mi Pokémon más chico perdió el interés a media película. Y mi hija no, mi hija sí terminó de gustarle, pero no la vi tan convencida al final, la verdad. Entonces, digo, no es una película mala, pero siento que la trama no es tan sencilla o no la simplificaron tanto porque tiene por ahí cosillas. Entonces, como que lo quisieron hacer un poco más enriquecedor el libreto, pero siento que complicaron mucho la trama. Porque en realidad la trama es muy sencilla, pero le pusieron varios elementos ahí y no sé si está para los niños. Ese es mi opinión. Sí, a mí me pasó también con mi Chucky más chiquillo, también tiene 4 años, y hay unas partes que sí estaba muy interesado, las secuencias de acción y así, pero al momento de cuando estaban desarrollando la trama, pues sí, tampoco estaba tan enganchado como mi niña, que también ella sí estaba de que brinque y brinque emocionada porque se iban a enamorar y que iban a combinar los elementos, todo eso sí le llamó la atención. O fíjate que ahora que lo están mencionando, creo que objetivamente hablando, está más enfocado al público femenino, güey. Porque mis dos padawanes, güey, estaban clavadísimas. Clavadísimas. Es más, con decirte que mi padawan menor, güey, estaba así. Así. Y cuando al momento en que se besan, y la madre así, ah, por fin pasó. O sea, pero bien clavado, como si fuera una telenovela. Pero. Al lado de mí, o sea, porque fuimos a la sala junior, güey, de Cinépolis, patrocinado Cinépolis. Patrocinados. Sí, palomitos gratis de perdido. Oye, y había niños hombres. Un desmadre esos vatos, un desmadre, o sea, no les atrapó nada, güey. Y ahorita ustedes me lo acaban de confirmar, doblemente me lo acaban de confirmar. O sea, tanto es tu Chucky y tu Pokémon, güey, o sea, que no les llamaba la atención, güey. Se me hace que no está enfocado al público masculino enteramente, güey. O sea, ese se me hace que es el problema del guión, güey. No sé, es un tanto rosa, güey, no quiero discriminar, mucho menos, pero, digo, mis niñas encantadas. Pues, no sé, acá no les gusta tanto cuando se besan, dicen, oh, se están haciendo novios, y es como que, me recuerdan a mí cuando en las películas de acción se besaba, yo, ¿por qué se tienen que besar? Pero bueno. Pero fíjate, una película que sí manejaba mucho el elemento del enamoramiento y aún así te atrapaba, chicos, niños y niñas, es por ejemplo la de Enredados, de Tangled, esa sí te sí te atrapa a cualquiera de los dos, porque pues hay mucha acción, hay mucha comedia, hay cosas de interés, pero no se clavan tanto en vamos a cenar a casa de mis papás, y vamos a ir aquí, y vamos a ir acá, no me podemos juntar, o sea, sí le metieron algo ahí de la tragedia de Romeo y Julieta por un rato, aunque Disney aquí, como dijo bien Kike, es una crítica social, o sea, Estados Unidos se le dice de que es sistemáticamente racial en muchas cosas, cuando en realidad no lo es, pero mucha gente que llegó de otras partes y sintió esa discriminación en un principio, ¿no? Mi papá me decía de que cuando él estaba chiquillo y fue a Estados Unidos, él llegó a ver letreros donde decían, no se acepta mexicanos, mexicanos y perros, así, algo así. Como que no están permitidos entrar a ciertos locales todavía, en lugares muy rednecks, ¿verdad? Pero, y siento que es lo que le pasó al señor, al papá de la Amber. Y sin entrar mucho a lo progre, como que dijo Disney, pues bueno, esta es la realidad de muchos niños, de sus papás que llegaron así. Yo me identifiqué bastante también por lo mismo. De que llegas aquí al país donde están todas las razas, y hay un poco de resistencia, pero aún así, pues, prosperas en un momento dado, si tú le echas ganas, si trabajas, si haces tu negocio. Y también cómo los papás llegamos a tener el error de que lo que a nosotros nos apasiona, nuestro sueño, lo vivimos y lo platicamos, sobre todo si lo logramos, le llegamos a decir a nuestros hijos, mira, esta es la película de Batman, mira, esta es la chingada, esto es el otro. Te tiene que gustar más, Singer. Vivimos aquí en Estados Unidos, la chingada, y a lo mejor eso no es sus... O sea, te emocionas porque era diferente y mejor a lo que tú experimentaste. Por un momento dado, capaz que mis niños van a México, les gusta más México, y dicen, o sea, me quiero ir para allá. Y está bien, o sea, no tienes por qué forzarlos a que sigan lo que tú estés, pues no que quieras, sino que te apasionas de una forma en que los comprometes o los envenenas sin querer, de que ellos quieran hacer lo mismo que tú por el esfuerzo que tú tuviste, ¿no? Pero a lo mejor tan chiquillos y dices, bueno, cuando quieras, pues te heredo la casa y la chingada, y yo que chingas la casa no me gusta tanto. ¿Sí? Pero bueno, yo como le digo a mis niños, tú tienes libertad. ¿Te puede gustar Batman o te puede decir, no? lo que tú decidas. Sí. Pero no, es la película está muy a gusto. Sí. Está bien, está divertida, está entretenida. Hay muchas netiñas, obviamente, cuando estás hablando de combinar elementos, pero pues cómo construyes todo, etcétera. Pero pues sí, es un mensaje porque también el villano pues es... Las tendencias familiares, sobre todo si vienes de fuera de Estados Unidos, el impacto cultural de las generaciones pasadas es la cultura latinoamericana, sobre todo, de que quieren estar pegados así como amalgamas, y pues que dejen fluir a la vida, dejar que los descendientes pues tengan su vida, ¿no? Sí, la verdad es que no es una película mala. Pero Disney puede hacerlo mejor. Disney y Pixar puede hacerlo mucho mejor. Fíjate que también sentí como que era... O sea, no salí... Bueno, yo disfruté el hecho que a mis padawanes le gustaran, güey. Sí. Pero la siento flojona, güey. Sí. Siento que ha hecho... Siento que desde la de Intensamente, güey, no han hecho así un... ¡Ah! Al top. La verdad que no. No sé. Dejó la vara muy alta, güey. Intensamente sí estuvo... Pues muy interesante y todo. Que el tema era... Muy atractivo. Ahorita lo que me están comentando, la verdad es que ni ganas me dan de ver la película. Deja que salga en Disney Plus, ya no tarda, porque de hecho le está yendo mal en taquilla la película. Lleva 128 o sea, millones en una semana, incluyendo doméstico y bueno, internacional. Pues ¿cuánto? Ya. 128 millones. Es malo. Sí, es malo. Sí, o sea para una la taquilla global... Sí. Para hacer Pixar, Disney Pixar sí es bastante malo. Sí, es que va en mucha decadencia. Sí. Y te digo, este país, Estados Unidos, está bien súper dividido. Y siempre que alguien huele poquito de... Estás criticando al sistema, estás poniendo personas... la cosa progre, lo que platicábamos en Buzz Lightyear o lo que sea. Esa gente se pone muy enérgica y dices... Yo no quiero que Disney esté endoctrinando a mis hijos con ese tipo de mensajes. Sí. Pero por otro lado, sí es saludable ver de que muchos niños se sientan representados, de que, o sea, yo salgo aquí a la calle y veo gente, obviamente veo muchos mexicanos, venezolanos, gente de la India, gente de China, de Japón y todos, y vinieron buscando una, por diferentes situaciones, un ¿no? Un futuro mejor para su familia. Yo conozco un camarada que vino de Vietnam, porque venía de la guerra de Vietnam y estuvo en campos de refugiados y la madre y no saben qué iban a comer, a dónde iban a llegar y todo eso, y que lleguen y que salgan adelante, pues, de padre, igual que el señor ¿no? Sí. Y pues bueno, es nada más eso, o sea, tuvo un evento ahí y se cargó de enojo y sentía que era discriminado por todos, siendo que no fue eso, pero tuvo una mala experiencia que dice, pues, me discriminaron aquí, ¿no? Pero fíjate que, por ejemplo, o sea, siento que aquí el tema es que Pixar, güey, siempre sus éxitos han sido a raíces de oportunidades, güey. Y las oportunidades, él piensa que lanzando un curricán, güey, va a obtener esa misma oportunidad que obtuvo con la anterior y con la anterior y con la anterior. Y lamentablemente no está conectando con el público. O sea, tiene que meterle más psicología, más, porque la oportunidad ahí está, pero no se está dando, güey. No sé por qué no. Yo a mí, que es yo Disney. No me siento representado ni conectado con esa película, la verdad. Es Disney. Es que no es un tema universal. Es el punto. No, es muy de nicho de Estados Unidos. Sí. Exactamente. Por ejemplo, es algo que Coco funciona a pesar de ser la cultura mexicana porque es la familia. No, son tus herencias, igual que Encanto, es muy latinoamericano, pero la forma en cómo abordas el tema es muy universal. También, cuando hablas de princesas y de Frozen y de lo que sea, funcionan porque es acerca de legados, igual Toy Story, de pertenecer, de crecer, de que cuál es mi objetivo en la vida, todo eso. Pero en este caso sí se fue mucho al nicho, como dices tú, de Estados Unidos, en un público muy particular y que conecta más, como dijimos, al público femenino. Sí, o sea, imagínate en China esta película, van a decir, what the fuck, ¿no? O sea, ¿qué pedo con eso? Oye, Josué, platícanos un poquito del despido de la Tondra Newton, güey, de Disney, güey, por lo mismo, güey. Ah, chingada, no me lo sabía, ¿sabes? Sí, güey, tras el fracaso de La Sirenita, güey, o sea, la despidieron porque era la representante ahí de la generación woke. La portavoz, güey, la que da las ideas de Buzz Lightyear, güey, y todas esas películas, güey. ¿Quién dices? Pues, la Tondra Newton, güey. No sé quién. Pues no la culpo, güey, no culpo a Disney por haber hecho eso, porque aquí pasaron otras dos campañas bien woke, van tres, de hecho. Pero lo que viene siendo, se lo escuchan recalentado. Lo que viene siendo Bud Light y otra marca de cervezas, uno se trató de, ¿cómo dice?, de patrocinar a un trans y sacó un comercial acá, con las caras de ese trans en las latas y la madre. Y las ventas bajaron cabroncísimo, porque los vatos que toman cerveza, pues no les interesa ese pedo, ¿no? Sí. Y otra marca de cervezas hizo lo mismo, de que, ya ves que antes los postes de cerveza salían, pues mujeres en bikini, Gloria Trevi casi, la chingada. Entonces dijo, mándanos todo lo que la regamos nosotros, denigrando a las mujeres, porque lo vamos a hacer composta para hacer más malta y hacer más bebidas para todos, ¿no? Pero como que no era necesario hacer todo un comercial diciendo todos los pósters que tenías y cómo recordar que denigraste a la... Simplemente evoluciona, cambia tu idea y ya no digas, mira cómo la cagamos. Entonces también esas dos compañías bajaron las ventas cabroncísimo, y ahorita Target también está en foco rojo, porque sacó una línea de ropa así de todos los colores, pero creo que había para niños. Entonces como que dijeron, pues espérate, está bien que tengas el orgullo y hagas para los que quieras, pero ¿por qué quieres también ponerlo así? Entonces mucha gente también se está fijando mucho eso de que, ok, ten el orgullo que quieras, así es lo que necesitas que hacer, pero hay límites, como que no te metas con los niños, no trates de meterlo aquí en la publicidad de las redes, sí. Pues yo no necesito eso con mis bebidas, entonces pues vámonos, ¿no? Ah, del Bud Light, ¿verdad, güey? ¿Qué pedo con eso, güey? Del Bud Light y otra compañía también, pero bueno, pues qué bueno que le bajaron ahí, porque pues no está dando resultados, obviamente. Vieron mercado potencial, güey, dijeron, de aquí somos, güey. Pero no, o sea, no representa la mayoría, lamentablemente, güey. Exactamente, y no es que no se pueda hacer, y te digo, hay muchos niños que tienen dos papás, dos mamás, lo que tú quieras, y lo puedes hacer de una forma más natural, sin tener que forzar las cosas, porque se nota cuando es forzado, problema, o sea. Yo estoy de acuerdo en que se puedan hacer muchas cosas y hay temáticas que se pueden tratar y todo. Pero la forma en que tomas o tocas esos puntos en las historias es lo importante. O sea, yo no creo que un niño que nunca ha estado expuesto a ese ambiente o a esas situaciones, pues con ver una película ya... Le metiste la idea y le vendiste la idea y te la compró. Definitivamente, pues no tiene la madurez, güey, de entrada a un niño para poder saber eso o tomar una decisión de ese tipo. Entonces, y la película no es el mejor método para explicar esas cosas tampoco. No, la verdad es que no. O sea, no. Hay formas de tratar los temas. Yo creo que en una película no necesitas hacer ese tipo de cosas. Sí, puede haber, no va ningún detalle, pero no, como dice Nefisto, o sea, no lo forces, o sea, no tienes por qué estar forzando en ese tema, o sea, ni en películas para adultos, ni en películas para, bueno, depende de las películas para adultos, pero no es necesario estar forzando temas, güey, o sea, y sobre todo, acuérdate que esto es un negocio, güey, o sea, si no dejo lana, pues le puedes seguir haciendo de esos temas y vas a seguir perdiendo, pues no tiene caso hacerlo, ¿verdad? Sí. Pues sí. Pues ahí Porque, está. o sea, puedes representar muchas cosas sin llegar a esas cosas, a esas volúmenes o niveles, ¿no? Por ejemplo, Disney es muy bueno para decir de que cuando un niño, cuando alguien queda huérfano, puedes ver sin decir nada. Es más, yo llegué a la conclusión que Elsa, quizás la de Frozen, es lesbiana, o sea, nunca está interesada en nadie, ¿no? Y ahí está, y se da por entendido y no tienes por qué forzarlo de que, ah, se me hace guapa aquella, o sea. Pero bueno. Sí, o sea, no va con la trama de la historia, güey. O te estás desviando de tu narrativa, güey. O sea, o es como decir que cualquiera no sé, güey. O sea, de los Encanto, güey, también, güey. Que no sé, Luisa, güey, o otra, o la Isabela, güey. O sea, Isabela rechazó al muchacho este, güey, porque pues no la trae, güey, porque no la traen los muchachos, ¿verdad? O sea, Exactamente, y ya sería forzarlo, güey, ya meterlo con calzador, güey, dices tú. ¿Por qué? Porque quieres complacer un nicho a un público que a lo mejor no es tu meta, güey, y como que dices, yay, me representa, y dices tú, y todos los demás nos quedamos, no. está bien, nomás que volvemos a lo mismo. Pues podrás ir dirigirlo a ese lado, no es discriminatorio, bueno, espero que no suene discriminatorio. ¿Quieres dirigirlo Exacto. a esa zona o a esa sección, ay, cómo le llaman, sí, Demografía. a esa parte demográfica de la población, pero no te va a dejar la misma cantidad de dinero que si la diriges al resto, o sea, Exacto. o sea. Ahora, e insisto, o sea, hay muchos niños que tienen dos papás, dos mamás y todo eso, y lo puedes incorporar a una película sin que, de que si, mira, mira, mira, Que se vea orgánico, que se vea natural, que se sí, están vea. llegando los papás por alguien y pasan dos mamás y dos papás, y ya, güey, o sea, no tienes por qué clavarte mucho y decir, mira, es normal, no necesitamos por qué sobreseñalarlo y todo eso. Y bueno, ya no hay que hablar más Sí, de ese ya. tema porque es delicado. Pues Sí. aquí el comentario nada más es véala bajo su propio riesgo. Yo no les recomiendo que las vayan a ver al cine. Está entretenida, pero no es de lo mejor. Mi recomendación es si usted ya está pagando Disney Plus, pues espérese a que salga porque va a salir. Esa es la recomendación de mi parte. Sí. Y bueno, me puse a investigar qué otras películas van a salir de Disney Pixar. Y viene una que se llama Helio para el próximo año. Viene Inside Out 2, que es la de Intensamente. Wow. Sí, tengo expectativas. Sí, Y también tenemos expectativas. van a venir otras para el 25, que es Newt, Blue Balls, Zodiac. Y Chinga, gnomos, sí, ya sé, pero así dice, pues, o sea que sale en octubre, ¿no? No, not November. No es noviembre. pero también van a salir otras que es que se llama La de Zootopia Plus, Zootopia las sirenas de Plus, crack. Win and Lose, una que se llama Mufasa de Lion King y van a sacar otra de Blancanieves. Entonces, Blue o sea, Balls, qué así se llama, pedo. güey, así se llama, de hecho. Blue Balls se la Ay, mamaron. pero... ¿Sí sabes qué quiere decir en eso, Claro, verdad, totalmente. güey? Solo lo ¡Qué leí, no pedo! lo pensé hasta que. Oye, Hasta que era muy tarde. creo que estamos esperando acá en la familia, hasta yo me incluyo, güey, que estamos esperando la que acabas de decir, Josué, la de Sirenas contra Krakens, güey, o Sí, de Sirenas y hecho, Krakens. sale mañana. Ah, Sí, ¿qué este fin tal? de Sí, mañana, man. sale mañana. Quiero ver si la puedo ver el fin de semana con los huercos. Que esa le traen más ganas, fíjate. Le traen Sí, más la verdad que ganas sí. porque se Sí. pinta. Y me gusta porque, no sé si vieron el corto, que siempre has creído que las sirenas son buenas y que los kraken son malos, como liberan el kraken, y te resulta que es al revés, ¿no? Entonces, me ¿Sabes parece interesante eso. cuál es mi conflicto con esa película, güey? Que siento que el pinche tráiler ya me la platicó toda, güey. Es una película para niños, entonces tampoco esperes como que la trama sea tan súper así. Entonces, yo creo que va a ser una película de aceptación y de familia y lo correcto y no te rindas y acepta el cambio. Y al Entonces, final van a ser amigas, ¿no? El Kraken y la sirena, vas quién a ver, sabe, a lo ¿no? Vas a mejor sí. ver. De eso Bueno, se trata, mejor ya cambiemos de tema. Ya hablamos mucho de esto. Saludos ahí al panda que está ahí en el. Ah, mire, esa persona que está nuestro en el chat en patrón. este momento. Sí, clícalo ahí. Se llama Juan Carlos, no diré más. Juan Carlos, búsquelo ahí en el chat y él le puede vender el seguro que usted quiera. Seguro de vida, de casa, de lo que quiera. Nuestro amigo el panda lo atenderá y le venderá un bonito seguro. Hasta seguros de estos amarillitos. Y llegó Progre también, nos dijo Chávez con Chávez. X. Sí, no, Oye, es. y es nadie le dice que no al panda, Nadie le dice que no obvio. al panda. Oye, a ver, Neto, platícanos. Tú estuviste viendo Secret Invasion. ¿Qué onda con Secret Invasion? Sí. Secret Invasion, bueno, se estrenó la semana pasada, el miércoles. Yo esperaba que hoy saliera otro capítulo, pero al menos hasta el momento en que vi la serie no había salido. Solamente hay dos que salieron la semana pasada. Es una adaptación del cómic de Secret Invasion. No conozco mucho el cómic, no sé qué tan bien adaptada esté. Solo sé que existe y algunos detalles acá interesantes. Solo sabemos que tiene que ver con los Kree, ¿no? Y ya, con los tiene que ver con los Skrull. Ah. Los Skrull son los alienígenas que pueden cambiar de forma y son indetectables. Nadie se da cuenta de si es o no es un Kree, un Skrulls. Skrull. Los Kree, si recuerdas la película de Carol Danvers de Capitana Marvel, son los que persiguen a los Skrull para detenerlos. De hecho, el Capitán Marvel original es un Kree y Carol Danvers en la película maneja que tiene sangre de los humana y sangre Kree, por eso tiene esos poderes. Pudieron darle esos poderes. Pero bueno, en este caso los Kree son los malitos. Esta serie, digamos que parte del punto en donde en Capitana Marvel, el final de la película, tanto Carol Danvers como Nick Fury se ponen o les prometen o los, pues sí, los convencen y les prometen encontrarles un nuevo mundo para que puedan habitar. Sí, un hogar. Sí. Un nuevo hogar. Algunos se quedan en la Tierra. Se supone que un puñado, o sea, unos cuantos. Y si te acuerdas de Spider-Man, donde creo que es la 3, cuando pelea con Misterio. Al final de la película, o ya no en la escena final, sino al final de la película, se ve donde Nick Fury y esta Maria Hill son Skrull. Uh-huh. Entonces ya ahí ya te empezaron a meterla, a vender la idea de Secret Invasion. Entonces, acá en la serie, parte de eso, donde hay gente, hay Skrulls en la Tierra, en teoría son aliados, y parte de esa promesa que le hizo Carol Danvers y Nick Fury. Recordarás que Nick Fury no está en la Tierra, no me acuerdo en qué película fue donde él se va. Capitana Marvel fue eso. Capitana Marvel, ¿eh? Donde él bueno, se ahí va. Se dio como que el twist de que al final estaba allá. En una nave espacial, se supone que él está... se me fue el nombre de esto, pero lo que está tratando de hacer es construir una especie de anillo para proteger la Tierra de invasiones. No me acuerdo cómo le llamaron ahí. Son unas siglas. Entonces, él está allá. Y aquí en la serie explica que pues él se va y decide irse y ya no regresa. Ya no regresa porque perdió la fe en la humanidad, güey. Después de todo lo que pasó con Civil War, con su jefe, el Pierce, no sé quién se llamaba, el güerito, Robert Redford. Sí. Y todo lo que pasa en posteriores capítulos o películas. Entonces él decide irse y ya, o sea, él dice que no quiere saber ya nada más de la Tierra, está totalmente decepcionado de la humanidad, de los Avengers y de todo. Se va y empieza, tiene su misión de construir ese anillo. Entonces la historia, o al menos estos dos capítulos, está precisamente en esa parte, donde en la introducción de que hay una parte de los Skrulls que buscan apoderarse de la Tierra porque Nick Fury nunca les cumplió la parte de encontrarles un planeta. Entonces, aquí lo explican que Nick Fury promete, o sea, si ustedes me ayudan, yo les ayudo a conseguir un planeta. Y la idea de Nick Fury era tener infiltrados Krull en todos lados, que fueran sus espías para S.H.I.E.L.D. Ya. Yeah. Entonces, okay. No les cumple la promesa, se empiezan a encabronar y hay uno que siempre empieza de grillero y hace una especie de, pues digamos, resistencia, y empiezan a provocar el caos mundial, ¿no? La idea es empezar a derrocar y llenar puestos clave con gente Krull y tomar la posesión del planeta y eliminar a toda la humanidad. Esa es la idea que traen en la serie. Pero te está gustando, se ve bien, porque digo, yo conozco la historia, pero la leí hace mucho tiempo, hace como 20 años. No, la leí hace, no me acuerdo, la leí hace mucho tiempo. Tienen entre 15 y 20 años de antigüedad. La leí hace mucho, pero tiene que ver con héroes que creo que ni van a salir. O sea, me acuerdo que por alguna razón capturan a los Illuminati y los estudian para poderse, cuando se repliquen, poder tener sus poderes. Bueno, no puedes confiar en nadie, güey, porque no sabes si los héroes realmente son los héroes o es un Skrull disfrazado. De hecho, no sé si se puede spoilear, güey, pero está medio nueva. Sí, aquí el final del capítulo 2 están... O se da cuenta alguien de que están construyendo una máquina para hacerlos más fuertes a los Skrull. Entonces, creo que por ahí va la idea, porque los Skrull tienen la habilidad de copiar íntegra, o sea, hasta la sangre o las células de una persona o de un humano. Más tengo entendido que no sus poderes, al menos en la serie. Y creo que aquí es donde van a entrar la fabricación de esa máquina para poder hacer que puedan tener, imitar los poderes también de los de los Avengers o de los héroes de la Tierra, porque en el cómic, como dice Quique, se infiltran en los Avengers, hay Skrulls de todos, de Hulk, de Thor, de Capitán América, que fueron los primeros. Sí. Incluso si ustedes recordarán en el anime, bueno, no, perdón, en la serie animada de los Cuatro Fantásticos, los Skrulls eran unos enemigos recurrentes, y hay una parte donde imitan los poderes de los cuatro Fantásticos, o sea, los cuatro en un solo Skrull. Sí. O sea, tenía el poder de Susie Storm, del Señor Fantástico, de la Mole y de... Yo me acuerdo de una portada de un cómic donde era así la máscara del Capitán América, güey, y era un Skrull debajo. Bueno, la barbilla de... La barbilla. Es lo que los... como así salía en el cómic, los identificaban porque les ponían la barbilla así. Ajá. La barbilla tipo Thanos. ¿Y cómo está la serie? ¿Tiene buen ritmo, buenas acciones, buenos efectos? ¿Está lenta? No, es que ahorita está, yo creo que en la introducción... la intriga está muy buena, o sea, porque, cabrón, qué pedo, de pinche gente está... O sea, empiezas a descubrir que ya hay gente en los puestos claves, o sea, sucede ahí un evento catastrófico, y culpan a Estados Unidos y se reúne todos los... o sea, así que el ¿cómo le llaman? El G20... Se reúne toda la OTAN y se reúne todo, Francia, todo mundo, güey. Pero resulta que casi todos ya son Skrull. ¡Qué pedo! O sea, ya casi todos son Skrull y ya le... por diversos hechos que pasan por ahí, ya le están rindiendo cuentas al líder de la resistencia. Entonces ya valió más por la chingada, ¿no? Ya. Yeah. Sacaron dos episodios, ¿verdad? Ajá. Usualmente cuando Disney Plus saca una serie que sabe que al principio va a estar flojilla, saca lo suficientes como para que te quieras enganchar y le quieras seguir viendo. Como con WandaVision, creo que sacaron 3 o 4, porque si veías nada más el primero, te iba a sacar de que pego, ya no voy a volver a ver esto, pero si le sigues, ya agarras más o menos la onda de por qué sí hicieron eso. Pues entonces, está raro. Estos dos episodios supongo que te plantearon ya la idea ahí, y es como que ya quiero que sea la próxima semana. Pero está raro porque nomás van a ser 6. Pero son episodios muy largos, creo que duran como 50 minutos. Ahí está, son 55 minutos por capítulo. Te digo, la presentación de la serie está interesante, es muy intrigosa, güey. O sea, gente que yo no conozco, porque no conozco el cómic y algunos personajes que no estoy familiarizado con ellos, pero que son tan pesados, güey. O sea, en Nick Fury literalmente en decadencia, güey. O sea, es que se supone que es Nick Fury Skrull, ¿no, güey? Ya está vigío. Bueno, se supone que es el original, güey. O sea, pues ese, bueno, es el chiste de la serie, que no sabemos si sí, si no, no sabemos. No sabes quién es quién, güey. O sea, no sabes qué pasó. Hay una muerte que yo nunca pensé que iba a pasar, güey. Pues bueno. ¿La recomiendas? Y hay una persona que también no pensé que fuera a salir, pero me da la impresión de que están, también ya es parte de los Skrull, güey. O sea, un héroe, güey, literalmente hablando de los Avengers. Oh, muy bien. Ahí, a ser Hawkeye, güey. Está bien. No es Hawkeye, pero digo, está buena ahorita la narrativa. Es underground, es algo así, no sé si te acuerdas cuando vimos la de Falcon and the Winter Soldier, que también estaba así ambientada en barrios bajos, uh-huh, y la chingada. Haz de cuenta, güey, en este caso que prácticamente toda la serie o los dos capítulos se la pasaron en Rusia, pero en la parte acá underground de Rusia, ¿no? Oye, y sale Emilia Clarke, alias la Khaleesi, ¿qué tal? ¿Su personaje está chido o no? Emilia Clarke, ¿mande? ¿Su personaje está chido o no? Es uno de los principales personajes, tiene mucho que ver, bueno, se los voy a contar, el personaje de Emilia Clarke, que es la hija de Talos. Talos es el líder de los Skrull en la película de Capitana Marvel. Okay. Es el líder y es quien los convence a todos de que, pues, vamos a ayudar a Nick y la chingada. Pero por circunstancias ahí raras, esta Gaia se llama. Gaia pues empieza a irse con la resistencia y se va con la resistencia. Y de hecho ahí es parte de la catástrofe que sucede, ¿no? Okay. Pero con dudas, o sea, así como que chinga, ya, a ver, ya entendí muchas cosas, qué está pasando, chingada, o sea, yeah, puede ser ahí que retome su camino o que se quede ahí con los malitos, o sea, pero está bien, su personaje está interesante también, sobre todo por la, ahora sí que por la disyuntiva que tiene entre, pues ahora sí que estar con la resistencia, o regresarse al lado bueno, ¿no? Por ahí en el chat ya están hablando del Super Skrull. Entonces no quisiera hablar de eso, pero así se llamaba. Pero pues bueno, ahí están hablando ahí el Daggett y el Panda. Bueno, pues ahí está la recomendación de esta semana del Neto, que vea Secret Invasion. Va a estar saliendo un episodio cada semana, ¿no? Supongo que esta semana no hubo porque la semana anterior pasaron dos, ¿no? Entonces, ¿y qué día sale? ¿Los martes, los miércoles? Los miércoles se supone, es lo que se me hace raro, porque pues, se supone que así habían estado pasando algunas otras series y siempre de miércoles o viernes o jueves seguían poniendo capítulos. Dice que va a salir hasta el 5 de julio, que es el próximo miércoles. Ah, ok, no, pues, entonces no hubo. No hubo, entonces bueno. Ok. Muy mal. Muy bien. Tachita. Pues ahí está. Otra Tachita. Recomendación. Igual si ya tiene Disney Plus, pues aprovechenlo, ¿no? Y si no, guiño, hey, guiño. Seguramente ya está en guiño, guiño. Pero si ya tiene, ya está pagando Disney Plus, pues úselo. Aprovechar estas joyitas. Es correcto. Y bueno, creo que es todo lo que traemos de Semaneo Intenso. O a menos que ustedes traigan algo más del Semaneo Intenso. No. Yo tengo dos noticias rápidamente. Échale. The Flash sigue perdiendo muchísimo dinero. Perdió, bajó 72% su segundo fin de semana. Y este fin de semana ya viene Indiana Jones, ya la están quitando de muchas pantallas. Hijo. Y para desviar la atención, nuestro querido James Gunn anuncia que ya tiene a su Superman y a su Lois Lane. Oh, sí. Los actores es David Corenswet y Rachel Brosnahan. Date, David, ¿quién? Corenswet, ya. Corenswet. No sé ni quién sea. Yo tampoco los ubicaba. A la Rachel sí la había visto antes en alguna parte. Al David no, pero es el hijo bastardo de Henry Cavill y Tom Welling. Literal. Están cagaditos. Es Henry Cavill. Es Henry Cavill hace 10 años. Así sí, te la dejo. Sí, es cierto. Es la versión barata de Henry Cavill, de hecho, güey. La versión barata. Pero, déjenme les pongo más, la imagen en el chat. En el... Yo supongo que por la historia que quiere contar este vato, que cree que Superman sea muy joven, este vato tiene 29 años. De que a que filmen, pues. O sea, Henry Cavill tenía también 30 años cuando filmó Man of Steel. Entonces supongo que también, entre más tiernitos y menos pedigree tengan, pues más fácil. Más joven, sí, para que empiecen más Pues sí, los puedes hablar con un contrato y decirle, pues va a ser, no te puedo pagar lo que me puede pedir Henry Cavill ahorita. Y pues bueno, Gon tiene la idea de contar una historia en los primeros 10 años de Gods and Monsters, la primera fase del DCU. Pero a mí ya me está dando miedo, güey. A mí se me hace que ya esto de un universo partido de DC reboteado, no, se me hace que ya está bien riesgoso ahorita. Sí. Siento que DC le podría ir mejor si hiciera más películas como de Batman, como V de Vendetta, como lo hizo con Watchmen, como The Dark Knight Trilogy. Ya tiene historias buenas, no entiendo por qué no adaptan lo que ya existe a algo en vez de estar creando algo nuevo y planteando nuevas cosas. Exacto, échate una saga de 5 o 6 películas con una historia y después haz otro en otro universo y así en vez de hacer un universo compartido, pero claro, o sea... Vas a ver, Blue Beetle, dudo que le vaya bien, no, a lo mejor sí, nos puede sorprender, pero todo indica que no. Y Aquaman The Last Kingdom o The Last Movie, también ya como que va a valer pito también. Híjole. Y a ver cómo arreglan esto, porque recupera el interés de la fatiga de superhéroes en la marca super dañada de DC, porque si Superman Legacy no le va bien, el daño que le va a hacer a DC va a ser peor que el daño que le hizo... Batman y Robin a Batman. Entonces, pues bueno, por lo pronto, para desviar la atención de la pérdida de Flash, anuncian a estos dos actores. Y pues ya, según esto van a empezar a filmar a finales de año, creo. Y la película pues espera para el 2025. Híjole, no, qué lástima lo de Flash, güey. Qué lástima, la verdad. Bueno. Sí. Tiene la caída histórica más grande de cualquier película de DCU en su segundo fin de semana. Y de hecho, sí. ¿Cuál es la otra? Creo que la primera fue Batman v Superman. Oh. Que cayó como un 69-70%. Claro. Y este bajó 72%. Te iba a decir algo y se me fue el pedo. Perdón por interrumpir. No te preocupes. Ya me acordé. Según proyecciones, esta película va a estar costándole al estudio más de $200 millones. Es decir, entre marketing y reshoots y CGI que no acabaron y la chingada, hubiera sido más barata ponerla en HBO Max, hubiera perdido menos dinero, la has puesto en Max, sin publicidad, y a lo mejor perdías 100, 150 millones, pero aquí vas a perder más de 200 con todo. Oye, y todo. Pero yo tengo la duda, o sea, por ejemplo, un productor ahorita va a estar pensando, qué bueno que no le metí más en pinche efectos especiales, de todas formas los culeros no les gustó, chingada madre, güey. Vas a estar con madre, ¿no? El vato está celebrando con champaña, ¿no? Todo el pedo, güey. Me imagino. Es que acuérdate que son el gasto de la producción más el gasto del marketing más ¿qué otro gasto es? Sí, pues el marketing es casi el valor de la película, sí, también. Entonces... Sí, pero no, güey, o sea, tú puedes decirte que y le invertí 10 pesos y perdí 8. Entonces como que... No, al contrario, le metí 10 pesos y estoy generando pérdidas porque... En vez de ganar 20, me generó nada más 5. Entonces, pues, si le hubiera metido a lo mejor 15 pesos para tener mejores efectos, a lo mejor me regresaba 30. No sabemos, ¿verdad? No, es una moneda al aire, güey. Sí. Pero, bueno, ya había dicho Gon que no iban a sacar una película y sí que no se verán al 100% con los efectos y que la calidad y todo eso. ¿Y qué pasó la semana pasada? Ya mandaron a Jason Momoa a pintarse el pelo para grabaciones de Aquaman. Y que James Wan, dicen por ahí, que parezco ventaneando, güey, pero parece que James Wan ya salió de pleito ahí con los estudios y ya ni siquiera está participando mucho en los reshoots. Y si ya hagan lo que quieran con la pinche película, ya perdió el interés, ya quiere regresar a hacer películas de terror. Bienvenido. Y también dijeron que Flash iba a rebootear, pero ahora dijeron que no, Blue Beetle sí es parte del nuevo universo. Pero la primer película es Superman, entonces, güey, pues... cuál es. Entonces, ya. Es complicado. Esto ya está más... Sí, yo creo que ya cuando salga Super Mario Legacy van a decir, ah, esto olvídalo y esto acuérdate. Sí, ya, sí, porque no le están pegando a perderle, güey. O sea, ¿estás de acuerdo que, sí, que o sea, es la carta, este vato, el Cholo Mandrigüeño, o sea, está viendo, sí, o sea, si le va bien a la taquilla, güey, pues con madre, güey, va a decir, ah, de aquí ya estoy hecho, güey, o sea, y tengo contrato para Bull Beetle. Ellos son los que te emiten contratos de que sí, sí, fírmela. Tres contratos, güey, te vamos a pagar poquito, güey, pero es pero no sabemos cuándo va a sacar la secuela, güey. Así le hicieron a Billy Campbell, güey, con Rocketeer, güey, había firmado 3 películas, güey, y a la hora, pues no, nomás pegó, no pegó la primera y dijeron, vaya los otros, oye, ¿cuándo me van a hablar? Ah, sí, todavía está el vato, está esperando la llamada telefónica, güey. Claro, claro. Bueno, pero, pues ahí bueno, está la nota. Ya nomás para, es el último, pum, el último clavo en el ataúd. Claro, ¿qué? No se deje. Qué sad. Pero bueno, no todo es tristeza en el mundo de los Mecha Brothers. También traemos nostalgia. Y bueno, en el tema de la semana vamos a recordar una película que... ¿En qué año salió, Coloso? Recuérdame. En el 96. Una de las favoritas de los Mecha Brothers. Estaba en la secundaria cuando salió esa película. Sí. ID4, Independence Day. Oye, era en esta bonita época de 1996, güey, cuando teníamos así los hombres, los X-Files, güey, teníamos uh-huh. En la controversia de Bill Clinton, güey, que se había acostado con Mónica Lewinsky. Lewinsky, iba a decir Mónica Bellucci, güey. ¿Qué no, pedo? Esa es otra. Quisiera, güey. Capaz. Oye, ¿dónde? ¿Ya había salido Men in Black? No. Sale no, esta fue la primera película super espectacular de Will Smith. Esta fue la que lo catapultó así como para, güey, ya es nuestro nuevo hombre de acción o nuestro hombre popular o nuestro nuevo Dwayne Johnson o nuestro nuevo eso. Sí, es correcto. Sí, o sea, ponle que Bad Boys medio lo ubicó en el mapa después del Príncipe de Bel-Air. Ajá. Pero esta fue la que dijo, este güey la hace para películas de super costosísimas, ¿no? Es que esta película... A mí lo que a mí me impactó cuando la estaban vendiendo, cuando la estaban promocionando, es la escena que les puse ahí, que llega una navezota nodriza, avienta un rayo y desmadra la Casa Blanca. Es como que, a ver, güey, todo sucede. Sabemos que los que amamos las películas de acción, pues que todo pasa en Estados Unidos, que todo pasa en Nueva York, que los gringos las pueden todas, que siempre va a haber un soldado, un arte marcialista, un ranchero, un... alguien de Estados Unidos que va a salvar el día. O sea, entonces como que ¿quién se le ocurre irse a hacer de jamón al país, al único país que puede salvar el mundo siempre en las películas, ¿no? Claro. Pero esa escena donde desmadran la Casa Blanca es como que a la madre, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Y que no te muestran nada más que la nave y que de repente ves a Will Smith ahí bien mamey y es como que, güey, esto es algo especial, es algo diferente, ¿no? Pero no sé, a ver, no sé cómo vivieron esa parte. Ajá. Oye, pero reseñan la película, güey, porque a lo mejor a ver, pues escuchas que no saben de qué trata, de qué estamos hablando, güey. Bueno, ahí les va. Y me van ayudando porque... No, a ver si mi mente me ayudó ahorita. Independencia nos platica la historia de un Marine, que es como piloto de prueba, según yo. Pues es un vato que la mueve. Es piloto. Es un vato que la mueve mucho en la Fuerza Aérea. Tengo la sinopsis aquí de la película, te la leo. A ver. O sea, presúmenos. Esta es bien especial, esta película, te voy a decir por qué. Uno de los más grandes éxitos de taquilla de todos los tiempos, la espectacular invasión de poderosos extraterrestres contra la raza humana. Todo empezó con la aparición masiva de poderosas naves extraterrestres. El asombro se convierte en terror cuando lanzan destructivos rayos de fuego sobre ciudades por todo el planeta. La única esperanza de salvación está en la determinación de los sobrevivientes unidos en un último contraataque a los invasores antes de que llegue el fin de la humanidad. Es que haz de cuenta que lo que dices, aparecen estos avistamientos y empiezan a atacar, pero me acuerdo que estaba en el aire el Will Smith, ¿no? Y y le dan, pero él también tumba una nave y donde cae, el vato cae y agarra a un marciano, güey, y me acuerdo, jamás se me olvida la parte donde da un madrazo al marciano y se lo lleva arrastrando hasta una base militar y le dice, usted no puede estar aquí. Ah, no, pues y le enseñan lo que trae en el paracaídas, ¿no? Ya es como lo dejan entrar y se dan cuenta que existe esta parte de Roswell y los marcianos, etcétera. Y el vato que puede descifrar la forma en que se comunica la nave, pues que es un vato que jamás había visto acción en su vida, pero es un nerd, es un genio, con problemas para socializar, que es interpretado por, ¿cómo se llama este actor? Ayúdenme, por favor. Jeff Goldblum. Ese mero que usted lo recordará más por Jurassic Park. O la película con la que se lanzó, que eran extraterrestres, güey, chinga, ¿cómo se llama? Ah, las chicas de la Tierra son fáciles. Sí, esa mera, güey. Con Jim Carrey, güey. Sí, Jim Carrey. Sí, es cierto, güey, sí, es cierto. Chica, no, ¿quién era? Sí, es cierto. Era uno de los Mosca también. Sí, era uno de los Williams, el otro, güey. Era Jeff Goldblum, era uno de los Williams y Jim Carrey, güey. Pues te van platicando, me gusta cómo te platican la parte esta de que el mundo, por más que le mandan cosas, pues las naves se defienden, tienen unos escudos, no les podemos ganar, la desesperación nos está ganando. Por fin nos dimos cuenta de cuál es el plan y no nos queda más que defendernos, ¿no? Sí. Obviamente hay cosas cliché como el presidente de Estados Unidos dirige el ataque y él mismo se sube a un avión. me gusta, pero que fue la película que empezó con ese cliché, ¿no? Pues a lo mejor, güey. Tienen problemas al presidente, güey. A lo mejor, pero bueno. Sí, sí, porque de ahí salió también la de Air Force One con Harrison Ford, güey. Sí. Y también, o sea, pero la primera fue esto, güey. Y Marcianos al Ataque también, que presidente Jack Nicholson. Sí. También entra ahí al quite. Sí. Bueno, sí. La parodia precisamente de Independencia. Y de Ford. Que no estoy oyendo la música de Tom Jones, algo así. Pero también me gusta cómo manejan esta parte, cómo lo vive la gente de a pie, ¿no? O sea, digo, obviamente te pasan la familia de Will Smith, te pasan la familia, te pasa una familia común y corriente, que es el papá, que tienen un avioncito con el que riegan el campo, fumigan. ¿No? Fumigan, exactamente. Uh-huh. Viejo borrachimba. Sí, exacto. Y ahí tiene es el hijo el que está en la. Pues el chiste es que te lo mandan como que la gente de a pie también le sufre y como se quieren unir como quieran. Es que fíjate que esta película desde que empieza con la tensión, porque empiezas en la luna viendo ahí la placa que dejaron los astronautas, sí. Y que estemos en paz y están las huellas y se empiezan a temblar y luego ves el tamañote de las naves, empiezan a recibir la señal de radio. Que Netiña, como es que no recibieron o vieron nada a miles de kilómetros, pero vamos a dejarnos llevar sí. Aquí. Y empiezas a desarrollar tus personajes en la primera hora de la película, que son varios, pero estás de suficiente tiempo con cada uno de ellos para que poco a poco la película empiece a hacer el crescendo y empieza la tensión y la presión sube y sube y sube. Y conoces a David Levinson, que es Jeff Goldblum, que sabes que puede arreglar satélites y es un genio y puede descifrar cosas. Es que fue el primero que detectó esa señal, tengo entendido. No, él se dio cuenta porque como él trabajaba en cable, en lo que sea, él se dedicaba a ver qué onda con las señales de los satélites y fue que la gente, de hecho me acordé que en la película dicen, sí, yo también quiero ver los expedientes secretos X, espero que también lo pueda ver usted, porque los extraterrestres estaban usando los satélites para coordinar su ataque. Uh-huh. Y David fue el que dice, encontré un decrecimiento, una secuencia que va disminuyendo en cada que se cicla, y él se da cuenta, esto es una cuenta regresiva para atacarnos. Al mismo tiempo, conoces a la familia de los rednecks, donde la película tiene una edición extendida, donde desarrollas más el subplot de esa familia, donde el Russell, que es el piloto fumigador, tiene a su hijo Miguel, y a Troy, y a su otra hija, que no me acuerdo, que no quería morir virgen. Pero el Troy estaba enfermo y batallaban un chingo para conseguir las medicinas. Sí. Y tenían ahí como que se peleaba siempre Miguel con Rosso y el vato estaba intenso de que se pelean por mis medicinas, etcétera. Y aparte conoces al presidente y su staff, a la segunda dama y luego a Will Smith, Steve creo que se llamaba el personaje. Sí, Steve Hiller. Steve Hiller. Y su amigo el reverendo. Oh. Pero pasas un ratito con cada uno de ellos mientras viene la tensión del ataque, al momento de que ya cuando desatan la explosión coordinado en las ciudades más grandes del mundo, y destruyes a Nueva York, a Washington, Moscú, París, Londres y todos al mismo tiempo en un ataque coordinado desmadran las capitales más poderosas y luego se mueven a las ciudades más grandes poco a poco para ir decimando a la humanidad. La música te lleva mucho de la mano de tus emociones, de cómo te sientes triste, cómo te emocionas. La pizca de esperanza cuando vas a atacar y que pum, tienen el escudo, como decía Kike. Y luego cuando dices, ya no sabemos qué hacer, vamos a mandarles un pinche nuke. Y, total, la película te da de la mano y te llena sí. de emociones. Y era la película del verano. La película era el Tommy Daly, güey. Que todos querían verla. La veías sí. por todas partes. No había competencia alguna. Y ya, güey, la tenías que ver. Y el que no la había visto era tonto. No sé, güey. Pero sí, una película súper especial. Y... Fíjate no. que marcó época, o sea, era esa bonita época de los noventas donde solamente había una película por verano, güey, y te daba tiempo de digerirla, de procesarla, de hasta parodiarla, de tenerla en la boquita y luego si quieres la escupes, güey, o sea, lo que quieras, pero no es como ahora, güey, que cada semana, güey, tenemos películas y películas y películas, o te pierden un poquito de esa experiencia, güey, pero sí me acuerdo de esta película en particular, mi canal y yo tenemos muy buenos recuerdos. Creo que la vimos independientemente de cada uno por el cine, güey. Sí, pero yo la vi con mi papá y jamás se me va a olvidar la escena donde avientan el regalito, el que dice hay que dejar el paquete y que explota y jamás se me va a olvidar que grité, tómela en el cine, grité, tómela. Me fue muy natural para mí de que, güey, no le hacíamos nada a los pinches marcianos y cuando por fin tronó esa cosa, me salió así el tómela en el cine y bueno, después me reí y así como que ups, no había gritado. que viene bien emocionado. Súper emocionado, güey. Es que te engancha, es imposible que no te enganche la película. Pero fíjate, a lo que voy es a que pone en vulnerabilidad el enorme secretismo, güey, y lo que mucho invierte Estados Unidos, güey, o sea, en la barrera de omitir ciertas noticias, güey. En este plot, la trama de la historia, pues va de eso, güey. Va de que cuando ya no puedes ocultar el sol con un dedo, güey, ahora qué haces, güey. Y van creciendo, güey. Y por eso el personaje este de Jeff Goldblum, que le dieron acceso a, bueno, a ver qué sabes, güey. ¿De qué estás enterado, güey? Y es el único güey que les dijo, güey, sin ser parte del staff de la Casa Blanca, güey. Yo ya les descubrí, güey, qué pedo, güey, que esto es una pinche cuenta regresiva, güey. En su arcaico intento de hacer un pinche internet inalámbrico, güey, porque si te fijas, en aquel entonces tenía una pinche laptop y un celular pegado y querías asumir que tenía internet, güey. No sé, güey, de dónde chingados, o sea, aquí con el pinche wifi y una pared, güey, y se me bloquea este pedo, güey, pero ahí en poderoso 1996 el vato lo logró, güey. Sí. Y fíjate, hablando de internet, recuerdo fervientemente un campamento de verano en el Tec de Monterrey, en Zacatecas, donde había cursos de era deportes, internet y así como que para que te estuvieras ocupado, porque nadie tenía internet en Zacatecas en ese momento. Deportes, internet. Y la primer página de internet que yo visité en mi vida fue id4.com por la fiebre de la pinche película. Hey. Y siguiéndole a lo mismo, ya saben, yo tengo una colección de unas 500 películas y este VHS fue el primero. No, te pasas. Mi primer película original comprada fue el Día de la Independencia, me la dieron de Navidad. Venía con una cosa lenticular que ya se lo puse a esta. Sí. Cuando destruí la Casa Blanca. Esta la he tenido en VHS, DVD, Blu-ray y ahora en 4K. Amo la pinche película. Recuerdo que tenía esa pinche chingadera lenticular, güey, que hacía así como que, ya no está, ahí está, ya no está, ahí está. Estoy en Estados Unidos. Oye. Dígame. Termina y ahorita te desbloqueo otro recuerdo. Quería decir mi virginidad de internet y de mi colección de video. Bueno, yo te voy a desbloquear un recuerdo con esta imagen. A ver. Que en ese tiempo es cuando Coloso y yo tuvimos acceso a computadora, ¿no, Coloso? Más o menos. Sí. Tenía mi poderosa 486. Que tenía un turbo. Que tenía el botón de turbo. Y los juguetes, la línea de juguetes venía con un disquete, güey. Sí. Con un disquete. Sí, y tenías que juntarlos todos para tener el juego completo. Digo, se podían jugar independientes. Me acuerdo que alguien de la secundaria tenía un mono. Y probamos el juego y la neta, el juego estaba bien chafa. Muy chafa. pero traía esa onda de que venía un disquete y juntabas todos y ya tenías como que todo el juego completo ya de desbloqueado. Ya de eso no me acuerdo, güey. Sí, yo sí me acuerdo. Me acuerdo que en Soriana tenían el mono y ya alguien le había robado el disquete, como siempre, ¿no? Gigante. Fíjate que el marketing de esta película fue tan poderoso, güey, que inclusive yo llegué a ver esos monos antes de ver la película. Y de hecho, como que fue de los primeros spoilers, güey. Porque vamos a recordarnos en ese entonces, güey, te mostraba la nave espacial, güey. Y te mostraba que como con la sombra tapada todas las ciudades, sí, y todo el pedo. Pero hasta que vi a estos monos dije, ah, chinga, esos son los extraterrestres. Hay extraterrestres. ¿Sabes qué? Imagina que eran humanoides, güey. Hasta que veo así con esos pinches monstruos con tentáculos. Y peor aún, güey, vi la escena, vi ese monote grande, güey, que tienes ahí exhibido, güey. Y tiene ese gimmick que tiene como una pinza, güey. Y abres así el cráneo, güey. Ya ves que se les abre el casco, güey. Sí, y dije, sí. No tuve el impacto, güey. Cuando ya ves que la escena es como que el shock value, güey. Sí. Que quieren abrir. Y se abre así, güey. Todo el mundo se asustó menos yo. Porque yo ya sabía que se abrían, güey. Porque vi ese pinche mono, güey. No quiero pegarle a la mamada, güey. Como decirle de que, en el sexto sentido, güey. Ay, yo sabía que estaba muerto. Una pendejada así, güey. Pero yo sí sabía, güey, que ese pinche mono se abría así, y a mí no me sorprendió, güey. Dije, sí, obviamente, eso pasó, güey, eso iba a pasar, y yo vi ese pinche mono, güey. La ventaja de vivir en Zacatecas, que no llegaban los juguetes. Spoiler free. Yo no me acuerdo, estoy viendo la imagen, no me acuerdo definitivamente de eso, de lo que me estoy... Hubo un playset, lo voy a poner porque yo no sabía de esto. Hubo un playset. De lo que me estoy medio acordando es de la de la escena esa donde... Ah, mira qué pedo. Puso les dijo ahí en el cine, tómela. Se me figura mucho también a la película de Pacific Rim, que van y les dejan ahí un regalito. Sí. Bueno, ándale, Memo del Toro lo supo platicar de la misma película, pero de diferente manera, güey, lo sientes así diferente, güey. Fíjate, hasta que no lo estás mencionando tú, güey, no lo hubiera correlacionado, güey. Sí, la verdad es que, pues sí, fue una revolución esa película y la mercadotecnia que tuvo, pues bueno, en México, en otros países no sé, pero en México pues sí estuvo inundado por todos lados. Sí. Yo no recuerdo los juguetes, pero sí, publicidad, la página de internet con el... creo que también había un conteo regresivo y tantas cosas. Estaba muy chida. Jalaba en Netscape. No sé si era internet. Había Explorer 4. Otro de los datos o cosas que... Pues la esposa de Will Smith, bueno, novia, esposa, concubina de Will Smith, y el hijo de Will Smith, pues era el niño de él, güey. ¡Oh, sí! ¿Dylan era el hijo? Sí, era el hijo, es uno de los hijos de... Pero era el que ahorita, no es el Jaden, sino otro. No. Era el otro. El que salía en la serie, güey, salía en la serie, según yo es el mismo que salía en la serie. Ah, sí, cierto, era el nuevo hijo de la tía Vivian. Así es. Sí. Sí, cierto. Y por un nepotismo ahí va, güey. Claro. Claro. Híjole. Es Hollywood, amigo. Es Will Smith, amigo. Sí, es que esperabas, ¿no? Si le hizo una película a Jaden, güey, Que la verdad es que digo, tan mala no estaba, no sé por qué la desmadraron o la acribillaron tan feo, pero bueno. Porque se debió haber llamado Kung Fu Kid en vez de Karate Kid, güey. Sí, no, pero... me refiero a esa, güey. La película... La de After Earth, ¿no? Esa. After Earth, sí, guacal. Oye. Pero sí, o sea, Will Smith compró los derechos de Karate Kid con tal de poder hacer la... La Cobra Kai es productor ejecutivo porque él tiene los derechos todavía. Así es. Correcto. Oye, saludos ahí en el chat rápido que está ahí el Tejón. Saludos. ¿Le quieres dar un beso al Tejón? No, yo se lo di. Ah, muy bien. Y no se ha dado cuenta. Ok. Ay, dice el tejón. Los sorpresas. Dice el tejón que él aplaudió en el cine cuando el presidente dio su discurso antes del contraataque. Déjame te digo cómo va el discurso del. Échale. Échale. Dice: y si vencemos hoy, el 4 de julio, ya no será únicamente una fiesta norteamericana, sino el día en que el mundo declaró al unísono: no desapareceremos en silencio en la oscuridad. No nos desvaneceremos, no nos desvaneceremos sin luchar. Vamos a vivir, vamos a sobrevivir. Hoy celebraremos nuestro día de la independencia. Y con estas palabras, nuestro presidente Whitmore fue encarnado por Bill Pullman. Sí, salud. Exacto. Sí, güey, es que ese tenía mucho que ver cómo lo ibas a entregar, sí, para que no se viera cheesy ni cliché. Y es uno de los mejores discursos de toda la historia de cualquier presidente intergaláctico. Contra extraterrestres. No, y obviamente, competencia, en ese entonces, güey, Bill Pullman, Bill Clinton, güey, era el que estaba ahí, con todos sus, trapitos al sol, güey. Bien mal. Con todas sus mamadas, literal. Vi lo que hiciste ahí. So oye, pero y obviamente esperaba que como que esta película levantara un poquito, güey, o sea, como que dijera: ay, güey, sácame este pozo, güey, perdí, güey. Escribe mis discursos, güey. Hay una parte que me gusta mucho, que es cuando reconocen que existe lo de Roswell y ese rollo, y que tiene una nave ahí, que pero el presidente no lo sabía. Ah, sí. Y que el presidente no lo sabía exactamente. O sea, ¿y yo por qué no sé? Porque es un secreto, ¿no? El odioso secretario de defensa que tiene. Que el personaje está hecho para que lo odies, sí, y es súper cagante todo el tiempo. Lo logra. Lo logra y dice: ah, oh, sí, hasta que el papá. El papá de de David. El papá judío. Él fue el que lo saca. ¿Usted de cuándo? De Roswell, México. Del área 51. Y la madre. Y digo: ah, oh, sí, eso no es totalmente falso. Y ya cuando saca todo eso de que chingado nos costaste vidas, ¿por qué nos dijiste? Ah, pues posible de... A lo mejor no me iba a creer y la chingada. No, sí, pero horrible ese personaje de que... Para odiarlo, ¿no? Y sí, lo termina corriendo al final porque él siempre decía: sí, mándele nuke, sí, mande más cosas. Pero cuando están diciendo un plan viable con el virus y todo eso, pues eso es estúpido. O sea, sí, está diseñado para que odies a ese vato. Sí, sí, sí. Sí, pero me gusta que esta parte, ¿no? Como que se devela el secreto y la nave que la intentan y se les mueve no sé cómo. Y entonces vienen unas instrucciones que este es para arriba y este es para abajo y hasta al revés, lo voltea y dice: esto se maneja así, dice, yo lo puedo manejar, está curado. Sí, sí. Y fíjate que es una película que, o sea, no es precisamente una comedia, pero tiene muchos momentos donde te libera la atención de una forma muy orgánica de cómo se comportan los personajes sin caer gorda, sin ser payasa. Porque es la autenticidad del papá de David, el sarcasmo de Will Smith, el discurso del reverendo. Entonces, es seria cuando tiene que ser seria y es simpática, sí, cuando tiene que echarse un chascarrillo para liberar la atención. Dato curioso, ¿sabían que había un final alternativo? Un final alternativo. Ah, chis, no. ¿En el que perdíamos? No, sí ganábamos. Ah. Pero haz de cuenta que están buscando pilotos o alguien que tuviera esa experiencia. Y se anota Roswell, ¿no? El señor que fumigaba. Sí. Y en la versión original lo dicen que no, porque era ebrio y porque la chingada. Entonces digo: no, tú no, porque es muy peligroso. Y sí. Entonces, cuando ya están en la pelea final y que ya nadie tiene misiles, aparece, dice, de que nadie tiene misiles y aparece este vato en su monoplano con los misiles amarrados a su avión. Ah, chingada, tipo a la voz Borodo, ¿qué? Ándale. Es como vos, Borodo. Y de nuevo hace una operación kamikaze y se estrella contra la nave y pues ganan, ¿verdad? Ese sacrificio, pero él aparece de la nada. Pero pues sí, no era posible, a mucha gente pues no le gustó eso porque lo hayan rechazado y que haya aparecido así de la nada. Y peor aún, cómo se está comunicando con los demás aviones pues como chingados, ¿no? ¿Verdad? Y me gustó lo que hicieron, de que lo rasuraron, le dieron su cafecito, se puso sobrio, lo y peleó contra todos, y sí, que le falló el misil y después ya salvó al mundo. Entonces, eso estuvo más chido. Y puedes encontrar esa secuencia en internet, en YouTube. Sí, ah, mira. Esa no estuvo mucho mejor que la que planteas ahorita como segunda alternativa. La verdad es que estuvo muy bien esa parte, de hecho, este personaje tenía sus historias y no le creían de que él había sido abducido. Y por eso mismo era una revancha contra ellos, ¿verdad? Y según esto ya los conocía. No, yo no creo que hayan sido los mismos, no sé, la verdad, pero bueno. Si los güeyes estos en Roswell, que fueron del episodio de Roswell hasta la actualidad de la película, pasaron como 50 años o no sé cuántos pinches años, y la tecnología de los alienígenas seguía siendo la misma, pues ya todos les creo, ¿no? Porque pues la misma nave, exactamente igual, el mismo exoesqueleto que traían, o el exotraje que traían los alienígenas, todo igualito, güey, todo igualito. Y te la crees porque es como que una nave que estaba haciendo scouting, ¿no? Para estar escalando el planeta y decirle qué onda. Y me gustó también que los aterrizaron de que se pueden matar, porque pues no te imaginas qué onda con esos, porque no tenían boca, no tenían dedos, dependían de unos de los trajes biomecánicos. Y dicen, no, pues son tan frágiles como nosotros. Este se murió en el accidente y este murió después por una infección, la chingada. Entonces como que te dicen, ah, bueno, podemos vencerlos, pero cuando le das la bomba nuclear, no podemos vencerlos y es impenetrable esa cosa. Hasta que por fin se les ocurre mandarles un virus por medio de una Mac. Lo cual se me hizo bien chido, güey. O sea, sé que es una mamada. Y yo lo que no entiendo es cómo chingados enlazó a su sistema, güey. O sea, no mames. Por la señal del satélite, güey. Es que fíjate que es un tiempo antes de internet. Y si te fijas, toda la comunicación que está sucediendo, o sea, se mueve en todo el mundo rápido, pero, o sea, sin Facebook, sin Instagram y sin esas cosas. Todo era por llamadas telefónicas, todo era por faxes y radio, por radio, por el sonar y todo eso. Y al final tuvieron que comunicar todo por código Morse para que nadie pueda interceptar nada. Entonces, es plausible hasta cierto punto que si la señal está en unos y ceros, puedas decodificar un algoritmo para poder meterte y transmitir eso. Ahora, que para que eso le pegue a una nave intergaláctica... Es que super más avanzada que uno, pues nada más, chécate algo, o sea, un virus de computadora, que fue lo que hicieron, está diseñado de cierta manera porque conoce las vulnerabilidades del sistema que estás atacando. Sí, o sea, capaz de que esto no le hace nada, güey. O sea, deja tú, ¿cómo es posible que el sistema a una nave de esas, güey? Exacto, o sea, nosotros hablamos unos y ceros, ¿cómo sabes que el sistema de ellos también? Es que en la versión extendida de la película, que tiene como 20 minutos más, aparte de que se desarrolla el suplot del hijo de Roswell, de Roy, que está enfermo, hay otras escenas extendidas donde David, Jeff Goldblum, se mete a la nave con todos los demás y les empiezan a explicar todo. Mira, este es el panel de aquí, este es el panel de acá. Luego saca su laptop y empieza a investigar y se queda trabajando un rato ahí en la nave. No lo ponen por cuestiones de tiempo, pero eso te da a entender de que como él sí estuvo mucho tiempo... Entendió cómo funcionaban esas sus cosas, sus aparatos. Sí, y como ya tenía... Porque te acuerdas cuando muestran al Freak Show a todos los extraterrestres y el presidente dice, oye, habla con ellos porque tú descifraste la señal. Y dice, ah, ¿qué señal? Y entonces lo traen para estar en la nave. Y él empieza a investigar y a trabajar más con eso. Pero eso no sale en la versión original de la película. Y fíjate que a pesar... Y qué bueno que no lo integraron, te voy a decir, porque de todas formas es una película muy larga. Sí. O sea, pero son de esas películas tan largas que dices tú, no quiero que se acabe porque está muy buen el ride. Sí. El viaje, la historia está interesante. O sea, te mantiene despierto, te mantiene intrigado. La acción... Pues a lo mejor los efectos especiales ya ahorita no se ven tan bonitos como en ese entonces. Pero en ese entonces sí, se veía con madre. La explosión de la Casa Blanca fue... Creo que la explosión de la Casa Blanca, güey, y toda esa secuencia del cómo se incendia, güey, toda la ciudad, creo que todavía se sostiene porque sigue siendo un efecto práctico. Sí, una miniaturización del escenario, por decirlo de una manera. Que eso pues fue básicamente gracias a George Lucas, güey, que fue el que... Sí, a ILM. Oye, de hecho, creo que ganó el Oscar a Mejores Efectos Especiales de ese año. Ah, mira. Déjame se los... Ahorita se los confirmo. Oye, fíjate que otro dato interesante, güey, es de que, o sea, el científico ese todo friki, güey, de pelo largo, güey, el ñoñazo, güey, que estaba ahí en la área 51, ajá, güey, no era ni más ni menos que Brett Spiner, güey. Y para las personas que no lo ubiquen, güey, es Data, güey, de Star Trek, Star Trek, güey. Data, Star Trek, güey. Ah, chinga, ¿en serio? Nunca sí. Me hubiera imaginado que Sí, sí, pues porque está muy caracterizada así todo, y todo ñoñazo, güey, sí. Todo friki, güey, ya ves, todo entusiasmado el vato, y ay, desde que llegaron, estamos bien emocionados y todos, ¿por qué estás emocionado, güey? Se han perdido millones de vidas humanas, pendejo. Bueno, o sea, yo digo, o sea, no, o sea, el pendejo habla, güey, cuando el cerebro no razona, cabrón, o sea, pero es este... Toma en cuenta oye. Que su interés por el conocimiento es mucho mayor que lo que le puede pasar a una persona, güey. O sea, si se muere la mitad del mundo mientras él obtenga conocimiento y esa experiencia, pues, es un nerd completamente aislado del mundo, güey. O sea, pues, no güey, le vale madre. Saludos al Santiago que está ahí en el chat, por cierto. Saludos, Santiago. Saludos. Santi. Oye, sí ganó mejores efectos visuales en los Oscars del 97. Y sí, y usaron miniaturas y también utilizaron unas técnicas muy interesantes porque, o sea, ese momento de que hay una explosión y lo que se puede hacer práctico, se hizo práctico porque hasta te da calor con la pinche pantalla quemándose. Y lo que hicieron con las explosiones de la ciudad es de que obviamente cuando una explosión por la explosión del fuego se va hacia arriba, ¿no? Sí. Entonces lo que hicieron fue cuando filmaron, es que el set que construyeron, que si era más o menos pues de un par de metros, lo voltearon. Entonces generan la explosión así, el fuego sube y parece que se está extendiendo por la ciudad. Por la perspectiva de la cámara. Qué loco. Y divertido, si sí. Ubican al vato que está dentro de un edificio y que de repente se friquea porque va a explotar, ese es el supervisor que se ganó el Oscar a los efectos. Ah, no manches, güey. El vato de lentes que está ahí cuando va a volar. Sí, fue el pal, dije, ah, qué pendejo está trabajando ahorita, pensé, güey. No mames. Sí. O sea, el vato va a estar pensando lo mismo que el vato de los cómics. Oh, desperdició mi vida. ¡Pah! Ya se murió el vato, güey. Oye, fíjate que esta película me evoca un chingo de recuerdos. O sea, sí. era una bonita época. Me acuerdo que me dio un chingo de risa esa escena, güey. Donde Will Smith, güey, quiere buscar a su esposa, güey, a su pareja, güey. Ya ves que era striptease, güey. Y dijo, ah, bueno, me iré a buscar a mi... Ándale, me iré a buscar a mi área de trabajo, güey. O sea, yo la voy a buscar ahí. Y luego se trepa en un helicóptero el vato, güey. Y luego, un batote, güey, bien grandote, güey, lo apunte. Señor, no lo puedo dejar de que se lleve el... Por favor, ¿a poco me vas a disparar? Y el vato dice, no te voy a disparar, güey. Dices... Si te preguntan, diles que te golpeé, güey. Y el mapa en el papel, güey. Sí. Pero tiene estos como chistes, pero sin caer en lo... O sea, no es como que chistes tristes, sino como que el momento que necesita para, no sé si romper el hielo, no sé. O sea, la verdad, exacto, es que sí. El guión es bastante ingenioso en ese sentido. Uh-huh. Porque te demuestra este tipo de cosas. También como cuando te muestra las familias de los personajes. Uh-huh. Güey, o sea... Tiene esos detallitos que ayudan a que el guión se desarrolle. Tiene el balance perfecto. Exacto. No sé si quieran decir algo más antes de cerrarlo y llegar a... La segunda parte que yo no la vi, no me interesa verla. No, y, ni no. Y toda la crítica dice que no la veamos. La vi. No. Es que no me acuerdo, güey. Yo la vi en el cine, güey, y a los 20, 30 minutos que estaba ahí sentado dije, ¿qué hice, güey? ¿Qué desperdicié mi vida? ¿Por qué estoy perdiendo mi tiempo aquí? Y dije, algo va a pasar bueno, y nunca pasó llegó. Nada bueno. Y, híjole, no, sale el hermanito de Thor, el Thorito este, el otro Hemsworth, no me acuerdo cómo se llama, okay. Liam Hemsworth. Okay. Y como que ese vato donde lo pongas como que no, es como que una, como el gatito negro, no sé, güey. O sea, también cuando apareció en los Juegos del Hambre también como que les quitó prestigio. Algo trae en ese vato. Okay. ¿Sale en los Juegos del Hambre el vato, güey? Hace un chingo que no veo esa película, güey. En la segunda o tercera parte, no sé. Siento que la primera es buena y después empezó ahí el declive. Sí, sí, mucho. Pero sí, no, la segunda... Me acuerdo una frase que hubo en la película de que... O sea, está padre la premisa de que nos quedamos con la tecnología y pasó esto. Pero hablaron de una guerra civil que pasó en África. Entre la gente de ahí y los guerrilleros o rebeldes que querían apoderarse de las armas y otros guerrilleros que querían dominar de una forma dictatorial un área, dije, esa película está interesante, esa guerra entre ellos, ¿no? Pero no la vea la segunda parte, es... Fíjate que o sea, nos quedamos con tan bonito recuerdo de la primera, güey, que no queremos, o sea, así déjalo, compa. No lo eches a perder. No lo eches a perder, por eso nos negamos. ¿Sabes dónde me perdió, güey? Vi un tráiler, o no sé qué, eran unos cortos, güey, y luego vi justamente el personaje de Brett Spinner, güey, el ñoño ese que estamos hablando, güey. Uh-huh. Muere, güey. Muere en la película, güey. Como sabemos, güey. El vato cuando sale vivo, güey, dices, ay, qué mamada, güey. O sea, yo lo vi cuando se murió el vato, güey. O sea, ¿qué me quieres vender, güey? No, y el hecho de que no salga Will Smith también es como que, güey. Hubo ahí una historia. Creo que a él no le gustó el asunto de sí, es cierto. Y no quiso, entonces decidieron matarlo, que había muerto en la historia, o sea, en el inter de la 1 y la 2. Y el hijo, no sé qué chingados andaba haciendo, ¿no? También, o sea... Pues quería cargar el orgullo del papá y también quería hacer lo mismo y así. Y qué lástima, porque salen muy buenos actores ahí también en la segunda parte. Pero es de los pocos papeles que ha rechazado Will Smith, que tuvo razón. Porque rechazó Matrix, rechazó Django de Tarantino y rechazó no sé qué otras más cosas. Pero en esta tuvo razón de haberla rechazado. Así es. Mejor bueno. Nos quedamos con lo bueno. Sí, la 2 se llama Resurge, algo así, ¿no? Resurgimiento. Entonces, sí, Resurge. Hagamos que es de cuenta que eso no existe y nos quedamos con la principal. Solo hay una. Y no sé si quieran decir algo, porque ya tengo sueño. Y llevamos vamos para 2 horas. Entonces no sé si quieran como ir cerrando o menos que traigan algo más sobre la película. La verdad es como dice Coloso, me trae muy buenos recuerdos. Me recuerda a mi papá. Saludo hasta donde esté. Me recuerda que me llevó al cine. Me recuerdo que vi la película con él. Me recuerda que alguien lo compró en la escuela, el secundario, un mono, y probamos el juego del disquete y que no estaba tan bueno. Obviamente puso en mi mente que existía Will Smith afuera del príncipe del rap. Y obviamente la parte esta de que es que, por cierto, es una fórmula muy utilizada, ¿no? Que los marcianos vienen e invaden la Tierra. Es algo que hemos visto N veces. Y en esta vez funciona de maravilla, ¿no? Funciona en todos los sentidos. Y disfrutas muy bien la película. Entonces, pues no sé, es lo que yo puedo decir. Me trae buenos recuerdos. Y la voy a seguir viendo. Que por cierto no está en ninguna plataforma. Ya, qué mal. O sea, ni siquiera Star Plus, ¿no? Bueno, yo no tengo Star Plus. Ah, yo sí tengo Star Plus. Debe de estar en Disney Plus, ¿no? Pues es de no, Fox. No está en Disney Plus. Ah, chinga, acá tampoco está en ninguna parte. Ah, ¿verdad? ¿Verdad? No, está en Stars. Mira. Acá. Stars, ok. El orgulloso es propietario de una categoría 6 de Mercado Libre que te incluye Disney Plus y Stars, güey, por $99. Patrocínanos Mercado Libre. Patrocínanos el que sea. Hasta las botanas, chichiche. Los angachos. En Star Plus está Día de la Independencia, okay. La 1 y la 2. Contraataque le pusieron. Total, esta película marcó en 1996. Sí. O sea, es un parteaguas, güey. Si no la ha visto, por favor, haz un favor. Chéquela. No. Realmente, haz de cuenta que pues sí, o sea, obviamente sacas una película de este estilo, güey, en esta época, güey. No funcionaría, güey, por muchos aspectos, güey. Véala como un ejercicio de su momento, de su época. Ubícate y mentalízate, o sea, transporta tu cabeza, güey. En 1996, planteate en esa situación, güey. Haz de cuenta que no has visto nada en el mundo, güey. Y ves esta película, güey. Te la vas a pasar bomba, güey. O sea, porque tiene muy buenos efectos. Tiene un cast increíble, güey, que no vas a volver a ver juntos jamás, güey. Tienes... O sea, el protagónico de Will Smith, güey, Jeff Goldblum, Bill Pullman, güey. Perdón. Tienes también este actor, güey, el piloto borrachín, güey. Él, sin embargo, güey, fue literalmente vetado, güey. Es Randy Quaid, güey, fue literalmente vetado, güey, de Hollywood, güey, porque dicen que tiene problemas psiquiátricos, güey. No lo vas a volver a ver actuar, güey. Y pues bueno, o sea, dar la oportunidad, o sea, tienes muchos ahí talentos bordando, güey. Y pues es una película palomera, güey. Ahora, el director, güey, de esta película, güey, Roland Emmerich, que viene de hacer la película Stargate, güey. Oh, sí. También buenísima película. Buenísima película. Y es luego después de este, hizo el bodrio de Godzilla, güey. Que pues ahí fue su primer fracasillo, güey, pero pues lamentable, pero pues bueno. A mí sí me gusta esa, pero sí es muy mala, es muy mala, pero me gusta. Si quieres entrar en la nostalgia ahora de los noventas, güey, que se está prestando, ya fue la de los ochentas, ahora siento que está viniendo un poquito de los noventas, güey. Pues métete esta película o sea, que te parpadeas y ya te lo perdiste, el vato, güey. A mí lo que me gusta, como bien lo decía Dr. Coloso, el cast es perfecto, cada actor está hecho para el papel que se le dio, casi a la medida. Y te fijas, este es un ejercicio donde hay mucha inclusión, sin darse cuenta, porque ves gente, ves a los rednecks, ves a gente de raza negra, ves a los elites, a los pobres, a los ricos, a los militares, todos trabajando por un mismo fin, sin que nadie sobredomine sobre los otros. Se me hizo muy, obviamente, súper patriótica y en la tesis de Estados Unidos, que hasta que cuando sacan el plan de, los norteamericanos ya tienen plan para un sobreataque, digo, ya era hora, así como que, ¿a qué hora se les iba a ocurrir, no? Pero curiosamente también es como que un estrecho, como que, o sea, es con los que se comunican, te fijas, es Medio Oriente, los rusos y los japoneses, con los que históricamente Estados Unidos ha tenido sus broncas. Pero pues también te deja con una... Es una película que te da una sensación de satisfacción. Te dejas con un buen sabor de boca. Y te invita a que la vuelvas a ver y la sigas disfrutando. Yo tengo ya la tradición de verla cada 4 de julio. Cada que se acerque el 4 de julio. Y les digo, Tiburón es otra película que veo cada verano. ¡Órale! O sea, siempre me emociono y siempre me pongo al ras del asiento. Creo que esta fue la primera película que... O sea, siempre veía ver las películas con mis papás, con los primos o así. Y esta es la primera vez que fui a verla con un amigo así de la secundaria. Como que, vamos a ver la película. Y te digo, la primera película de la colección de la pirámide, la primera piedra de la pirámide de colección que tengo aquí. Y pues nada, es una película súper especial que fue todo un evento. Como que está muy difícil que se vuelva a repetir un evento de esta naturaleza donde el hype estaba hasta arriba y que te entrega todavía más arriba y que te dan ganas de volver a visitar. Sí, exacto. Sí. Así es. Yo, la verdad, para ser sincero, no me acuerdo ni dónde la vi. Si la vi en el cine, si la vi con mis amigos los bucaneros o... No me acuerdo, güey, pero la vi. Y es una buena película. O sea, como comentan, digna de verse, palomera, es bastante aceptable la película, tiene todo, tiene persecuciones, tiene acción, tiene su lado romántico, tiene ¿cómo se llama? Parte de dramatismo, o sea, tiene todos los géneros prácticamente de lo que es el cine. Sí. Y pues si tiene la plataforma, digo, ya lo chequé, está en Star Plus, tanto la 1 como la 2, y si tiene 2 horas 25 minutos para ver una película, pues échese la Independence Day, ya la independencia. Oye, un domingo que no tenga nada que hacer, güey. Sí, disfrútenlo. Bueno, ya va a empezar el fútbol, pero pues, no importa, todavía no empieza la NFL, entonces un domingo tranquilamente se puede echar la película. La película, muy bien. ¿Algo más, muchachos? Por cierto, saludos al Neto, te mandan saludos Rodrigo Acosta. Sí, y saludos a Jorge Rodrigo Cruz también. Saludos a la familia. Estamos pendientes todavía para echarnos la vuelta para allá, para las tierras, las gloriosas tierras de Linares. Muy bien, saludos a nuestro amigo Jorge Adrián Cruz también, que anda por ahí. ¿Algo más? Si usted la va a buscar la película por métodos bucaneros, le recomiendo mucho que busque la versión extendida. Son 8 minutos más que le da más contexto a cosas. Perdón, doctor Coloso. No, que pregunta el Tejón que dónde se puede ver la extendida. ¿No sabes si la extendida es la que está en Stars, Neto? A ver, déjame checar. Porque la encontré en modo guiño guiño. Y sí dice extendido. Y supongo que... Hijo de... No dice, fíjate. Perdón. No dice que sea la extendida. El DVD tenía la extendida. El Blu-ray no la traía y me enojé mucho cuando hice el upgrade y no venía esa versión. Pero el 4K sí lo tiene, pero yo sé que es una inversión para alguien que no me ha dado de repente, ¿no? Yo te la paso, Tejo, no te preocupes. Guiño, guiño. Oye, eso. Fíjate que la película, o sea, no quiero darme un balazo en el pie, güey, por, o sea, criticar a película como la de Elementos, güey, cuando dijimos ahorita hace unos pocos minutos, güey, que era una película muy gringa, güey. Y esta película es muy, muy gringa, güey. Pero, o sea, creo que nos está pegando mucho en el tema de la nostalgia, güey. Creo que vamos por ese lado. Pero es lo que lo expliqué al principio, es el cine al que estábamos acostumbrados porque... Curiosamente, cuando pasaban estas tragedias, siempre eran en Estados Unidos, siempre pasaba en Nueva York, siempre pasaba en California. Pero fíjate que te valía madre, güey. Exacto. Sea, mientras la película estuviera así, o sea, eran los papás, güey, los que estaban rejegando, güey, que dicen, ay, sí, en Estados Unidos y en México nunca nada de la chingada. Exactamente. Y andaban así todo el pedo, güey. Mi papá me hizo ese comentario y es como que, pero así funcionan las películas, ¿no? Entonces, como que, pues no pasa nada. Festejé, fue de las partes en donde... Yo he aplaudido, aparte de cuando se transformó He-Man, güey. Aplaudí la parte de la película de un día, ¿cómo se llamaba? El día después de mañana. Ajá. Donde todos los gringos querían cruzarse hasta México porque pues, estaba calientito. Leana perdonó la deuda de México. Cuando pasó eso, alguien gritó en el cine, ¡eso, Fox! Oye, esos son momentos que he aplaudido en las películas, güey. Toda la acción la vemos que pasa en Estados Unidos, pero al principio vemos que las naves se ubican en todo el planeta, en todo el mundo. Y al final ves las naves caídas en Egipto y en el desierto y en Etiopía y no sé qué más. Pero sí, no se ve esa acción ahí más que cuando platican de la clave Morse. Sigue siendo muy... Y es el 4 de julio cuando se estrenó, güey, o sea... Sí, a huevo, güey, o sea, pero fíjate, otra cosa, güey, que coincidentemente, güey, era el pinche día de la independencia de Estados Unidos, güey, pero... O sea, no me van a dejar mentir, güey, creo que siento que los productores de la película de Armagedón, güey, aprendieron de eso, güey, y fueron un poquito más inclusivos, si se fijan, güey, o sea, incluyeron que Francia, güey, que no sé qué pinche otra parte, güey, no nomás era Gringolandia, güey, si se fijan, güey, o sea, pero pues bueno, ahí está el punto, güey, pinche película de la... güey. Fue una época de películas de destrucción, ¿no? Porque de ahí salió, bueno, regresó Godzilla, regresó el día después de mañana, vino Armageddon, Impacto Profundo, Twister, sí. Volcano, el Pico de Dante, todos salieron por en un lapso de 5 o 8 años, ¿no? Sí. Pura cosa buena. Volcano, como me encanta esa película. La catástrofe fue lo que estuvo vendiendo en esa época. Sí, pues sí, era cuando estaban vendiéndose los nuevos efectos especiales, ¿no? Sí. Sí, Twister, Terremoto, ¿cómo se llama la Twister. Otra? Volcano es mi favorita con Tommy Lee Jones. Me encanta esa película, me encanta. El Pico de Dante también es muy buena. Pues compitieron el mismo año, ¿no? Sí, perfecto. Sí, fueron del mismo año. Pues bueno. Muy buenas películas. Ahí está para que recuerde, si no la ha visto, hágase un favor y vea Día de Independencia. Ya dijeron que está en Stars Plus. O guiño, guiño. Es muy buena película, se van a divertir, se van a entretener. Obviamente recordemos que es una película del 96, entonces muchas cosas que ahorita podrían sonar ridículas. En el 96 no lo eran. Tanto. No, no lo eran. Para que lo considere, saludos ahí a Tejón. Dice, en World War Z, la CDMX fue destruida. Sí, también. En la Guerra Mundial Z, sí. ¿Qué más? Y pues nada, yo siento que esta es una recomendación válida a pesar de que estamos en el 2023. Obviamente hay que considerar lo que es un producto de su época, pero en general es una película bastante entretenida, muy buena y pues que a nosotros bien hecha. Nos trae, sí, exacto, bien hecha, que a nosotros nos trae muy buenos recuerdos. No sé si algo más quieren decir ustedes para cerrar esta parte. Nada, véanla, recomendada. La verdad es que sí. Sí, es el ride, güey. O sea, no va a vivirlo desde nuestra perspectiva, porque nosotros lo vivimos en su momento, güey. O sea, que eran los Red Bulls, güey, los Hombres X, güey. Es el Príncipe del Rap, güey. El Día de la Independencia, güey. Eventualmente el Hombres de Negro y todas esas cosas que nos recuerdan bastante a los 90 y están ahí condensadísimas, güey. pesado y tiene bastante peso para nosotros, güey. Está increíble, güey. O sea, pero pues bueno, o sea, si tienen la oportunidad de perdidos, conecta tu cerebro de este año, 2023, y conecta el 96, pues te la vas a pasar tu madre, güey. Vuelvo a lo mismo. Exacto. Y si usted es un chavorruco como nosotros, justo, y escuchó todo esto y se dijo, hace mucho que no la veo, véala y díganos qué le pareció y ya. Y ya. Eso le decías. ¿Quién creen que escucha estas cosas? Pues pura gente de nuestra edad, puro chavorruco. Entonces, seguro va a ser más con nosotros. Pero bueno, entonces ya con esto cerramos la recomendación y el tema de esta semana, que es Día de Independencia. Hágase un favor, si ya la vio, hágase un favor y vuélvala a ver. Si no la ha visto, hágase un favor y véala. Es correcto. Despedidas, saludos y despedidas, amigos. Entonces, ¿quién quiere empezar con saludos y despedidas? Pues vamos, saludos a los mecascuchas, mecaviewers, mecascuchas que andan por aquí ahorita y los que nos van a ver o escuchar en el futuro. Saludos a todos. Recuerden, no hagan cosas malas que no hiciera yo. Pórtense mal, cuídense bien. Saludos a mi señora marida esposa, que debe estar ahorita todavía chambeando ahí en el cuarto, enclimada. Y pues a todos, ya saben que yo quiero mucho. Hay saludos a Linares New Lion. New Lion. Perfecto. A ver, New Lion. Me he visto. Saludos y despedidas. Un saludo a mi esposita, la Vitichica, que hace el 26 de junio cumplimos 3 años de casados. Entonces también le mando otra vez otro abrazo desde aquí. ¿Cuántos? 13. 13. Somos del... La boda del bicentenario del 2010. Y a mis chukis, que están bien roladotes. Y a ustedes, nuestro estimado, pues escucha. Dele like, dele subscribe. Apoye este proyecto para que nos den más ganas de hacer más cosas aquí. Yo los veo en 2 semanas. La próxima semana voy a estar fuera. Y pues ya. Como dijo Neto la semana pasada, me gustó eso de me que escuchas y me que trepes. Les mando besitos a todos. Bien ahí, bien ahí. Excelente. A ver, Coloso, saludos y despedidas. No, pues ya te sabes. O sea, mis padobanes, a la doctora Coloso, ¿verdad? A todos nuestros queridos podescuchas, güey. Un besote. Al Tejón. Tejitas bebés. Besillos a sus pompillas preciosas. Y al Hyde, güey, que bien se lo merece, güey, porque bien cumplió sus 42 años, güey. Felicidades, el Hyde. Felicidades. Un besillo a sus no pompillas. a su plan. Antitesis. Muy bien. Y pues yo quiero mandar saludos a la señora Kabuto, que me deja grabar estas locuras. Gracias a mis Pokémon, que ahorita están bien rolados también. Hace rato estaban bien prendidos. Están de vacaciones, ya salieron, güey. Sí. Desde la semana pasada salieron de vacaciones, creo. Ya ni me acuerdo. Sí, cuando mi chamaco ya no aguanta. Entonces, bueno. Saludos a la gente que nos acompañó en el chat. Por ahí estuvo Guillo, estuvo Mephisto, estuvo en el chat y también estuvo aquí. Saludos a la gente de Life Anime Bo, al buen Daggett, a Jorge Adrián Cruz, al Watan, que estuvo por ahí un rato, al Tejón, saludos a él, a Santiago, Rodrigo Costa. Gracias por acompañarnos aquí en el chat. También hay que agradecer y escuchen a nuestros podcast hermanos, escuchen a nuestros amigos de la podcastería, escuchen al CLX Star, que ahora es el NET, que no es tema, que supuestamente están grabando, pero no están grabando ni más. Saludos a la gente del Garage del Tío Freak, que están haciendo buen contenido. Saludos al buen Marva y Octavilongo. Hay que invitarlos, ahora sí hay que hacer ese crossover, ¿no? Ellos quieren a huevo, o sea, hacerlo presente, güey, pero bien pinche lejos, güey, viene la Podaca, güey, todos lados. No, lo podemos. Ay, al COS lo grabaron ahí, entonces algo podemos hacer. Saludos, luego nos ponemos de acuerdo para eso. Saludos. Es que el COS vive por allá, güey, de hecho. Saludos a la gente de la presa de Daggett, al buen Daggett, al Qué Demonios Podcast, donde nos acompañó el buen Jim. Life Anime Bo, la gente de Enco, todos ellos. Suscríbase al canal de Gata Gorda, díganles que los mandaron los Mecha Brothers y pues yo creo que es todo. ¿Qué pasó? ¿Quién habló? ¿Qué fue eso? Ah, es Coloso. ¿Android? Coloso está jugando con Alexa, yo creo. Asegúrense de comprarse seguros. Sí, saludos a nuestro patrocinador, el Panda. Asegúrese con Better Safe Seguro. Búsquelo así en Instagram, donde nuestro amigo el Panda lo atenderá y le venderá un bonito seguro. ¿Qué más? Creo que es todo de mi parte. Gracias por habernos acompañado. Es cierto, la próxima semana va a ser un episodio diferente porque Mephisto y Coloso no van a estar. Entonces vamos a estar Neto y yo. No sé qué vamos a hablar. Díganos un buen tema o nos traemos a otro invitado adicional. A lo mejor podemos invitar a alguien. No sé, ahí conozco mucha raza. O nos lo aventamos tú y yo, Neto, como la vez pasada, que estuvo bastante bueno. Algún tema sacaremos ahí de la chistera y estaremos comentándolo por aquí. Oye, voy a andar bien pinche Capitán América el próximo, próximo 4 de julio, güey. Voy a ir por tus rumbos, Mephisto. A ver, te tengo la expectativa muy alta, güey, de verlas, la pirotecnia de Estados Unidos, güey. Tú dices que ves esta película, güey. Digo, no sé, güey, o sea, ¿qué me puede recomendar, güey, para allá en Estados Unidos? Mira, usualmente en cualquier parque se arman así los... ¿A dónde vas a ir? Bueno... No quiero los papás a que te acosen, ¿verdad? Pero... Actualmente en cualquier parque de Estados Unidos se arman los plomazos, güey, no hay pedo. No, que vaya. ¡Cállate! Oye, no, yo nomás voy a ir a... Al Valle de Texas, güey, y eso, a ver qué veo, güey. Okay. Pues sí, lo que sí es que a donde sea que vayas, en su página de Facebook o de Instagram o lo que sea, ahí más o menos dicen dónde va a ser, pero llega temprano y está haciendo mucho calor, entonces llévate pues, agua, una hielerilla con ruedas o lo que sea. Y ya, pues vas a tener buena vista en casi lugares públicos. No sé qué tan al norte vayas a ir, pero... No, es nada más el Valle de Texas. No voy a entrarme, güey. Pero lo que me ha tocado ver está padre. Es que me ha tocado ir cuando los niños tenían 2 y 3 años, estaban muy chiquillos. Y estamos esperando a que ya estén. Yo creo que el próximo año, porque la semana que viene, pues yo voy a andar en tierras mexicanas. Pero a lo mejor ya para el año que viene, a lo mejor ya hay una torre similar a la de San Antonio aquí en Dallas, que es la Reunion Tower. Y arriba tiene un restaurante que creo que es giratorio. Órale. Entonces estaría padre ir ahí, pues ves acá toda la ciudad bien chingón, ¿no? Bueno, está bien. Creo que lo estaban remodelando y pues ya. Donde sea que vayas va a estar chido. Muy bien. Ahí voy a subir algo en el Face. Nos platicas si por ahí alguien usó el Komodo 3000. Se vuelve de día simplemente, espero, ¿no? Espero que entienda la referencia. Muy bien, pues esto fue todo, estimados podescuchas, estimados Mecha Escuchas. Gracias por habernos acompañado en una emisión más de los Mecha Brothers. Este fue el episodio número 91. Los Mecha Brothers. Ay, güey. Los Mecha Brothers están al aire. O estaban al aire. Nos despedimos y pues yo creo que. Vámonos, nos escuchamos la próxima semana para un poco más de los Mecha Brothers. Vámonos. Dale. Vámonos. Bye. A chingazo, madre. Vámonos.